Mundo. Radio Box FM 102.9. Veintiuna horas, se ensamblan los engranajes, comienza lentamente a funcionar la máquina del rock. Golpean bombos y redobles pistoneando el ritmo. El paso de un crudo bajo marca el rumbo. Toma incontrolable velocidad hacia un viaje a lo profundo de nuestras almas. Señoras y señores, desde este momento y por 180 minutos, los invitamos a viajar junto a nosotros por este fascinante mundo. Sean todos bienvenidos. Aquí comienza Que sea rock. A ver, estamos, hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe, excelente. Ah, bueno. Sí, el que no sabe parece acá el señor operador. ¿Qué pasó? Ah, ¿lo cambió? Acá estoy, Dios. Es el tiempo. Ayer era primavera, hoy es invierno, es una cosa de no creer. Antier también estaba lindo. Sí, es verdad, pero... Pero hoy está fresquito. Ayer la verdad que era así, día primaveral, ¿no? Sí. Hoy ya no. No. Hoy es invierno. Bueno, pero después nos agarra así, ligeros de ropa. Y bueno. Y nos produce el efecto... El tema es que uno se va abrigado a trabajar, en este caso, ¿no? En mi caso. Después con el correr del día te agarra el calor y te tenés que desabrigar. Después cuando llegás a la tarde otra vez está fresco. Sí, lo que pasaría en tu caso también es que te transpira ahí las partes bajas. Sí. Y eso produce un efecto después oloroso. Entonces, unas cremas antimicóticas. Sí, también. Vio que con el calor todo crece, florece. No, olvídate. Y los olores también. ¿Está Jorge? Sí, acá estoy. Mañana será verano. ¿Mañana verano? Qué sé yo, puede ser. Lo que habría que inventar, ya que se inventan tantas cosas, habría que inventar un refrigerante como los coches. Claro, ¿no? Entonces, en serio, estaría bueno. Entonces uno a la mañana se clava un litro de refrigerante. Y listo, pasa todo el día con la temperatura normal. Es verdad, es cierto. ¿Eh? Estaría bueno, sí. ¿Eso no? Sí. Habría que hablarlo con la gente del CONICET. O con la gente de Bardal, si no. Sí. También, ¿no? Claro. Bueno, no, el otro era Molicote también. Molicote, claro. Molicote. Exacto. ¿Qué tal, Don Méndez? Buenas noches, ¿cómo anda, querido? Buenas noches, ¿cómo anda? Hola, Jorge, ¿cómo andás? ¿Qué decís, Hernán? Buenas noches. Buenas noches a todos. Acérquese que no muerde. No muerde. No, ahí está. Acércate que a vos te gusta. Che, vamos a darle primero un aplauso, por favor, al señor Hernán Carlos, que ha cumplido con la promesa y trajo los alfajores de la costa, ¿eh? Sí, sí. Igual. Una caja generosa trajo, ¿no? Sí. Igual, bueno, paramos un poquito más aplausos porque está enardecida la gente. Sí, la gente está enardecida. Igual, esto, a ver, no les obliga porque él dijo que iba a traer. Ah, sí, obviamente. O sea, uno no lo obligó a traer. No. Él trajo en compensación al cambio de horario de cual yo resigné hacia lo último del horario del programa. Es verdad, es cierto. Y es lo mismo de aplaudirlo al que trajo alfajores como aplaudir al cajero automático cuando te está dando plata. Es verdad. ¿Entendés? Es cierto. Tiene razón, Colma. Cuando tiene razón. ¿Se entendió el concepto o lo explico otra vez? No, se entendió. No, porque me está mirando medio extraño. No, está medio dormido, por eso. O le cayó mal las empanadas del medio. Sí, ¿no? Las empanadas de Mondongo. Mondongo. Empanadas de mamá, no te vayas. Excelente. ¿Cómo vino del cuero? Perfecto. Ojo, por favor. Perfecto. Mire que acá tenemos un aroma floral, así no, que no, perfecto, por favor. Estamos perfectos. Bueno, yo comí guiso de mondongo, MG me hizo esta semana, le mando un beso grande. Sí. Hizo guiso de mondongo. Lo tienen mal a ustedes con la comida, ¿eh? Malísimamente. Malísimo. Sí. No malísimo. Se estaría notando. El físico no se nota, ¿eh? Encima pone fotos en los estados para que no se agarre envidia, claro. ¿Viste? Anoche desgusté un... Bueno, vamos. ¿Qué de gusto? Pastel de papas. Ah, bueno, bien. Sí, una ensaladita, algo. Sí, también. Un pollito al horno con ensalada verde. Eso sí, nada también. De eso, ¿no? Sí, claro. No se estaría notando. Bueno, pero eso es algo que normal que vos ponés, preparás, adobás. Claro. Y lo ponés al horno. Esas comidas así poderosas las tienen que comer el fin de semana, colmo. Es que para mí todos los días son fines de semana. No tiene problema. Usted no tiene drama, le entra, pero a lo que venga. Yo trabajo los fines de semana. Totalmente. Para mí no. Son días. Perfecto. En la vida es un carnaval. Sí, como Jorge. La canción, todos los días son como la canción, todos los días son como domingo. Claro. Claro. ¿Quién era el que cantaba eso? Every day is like Sunday. Morrissey. Sí, nacional. Morrissey, ¿no? Ah. Sí. Claro. Yo no sé si Morrissey o. Sí. No, y después estaba The Bolshoi, que cantaba Sunday Morning. ¿Quién? The Bolshoi. Sí, ese era Sunday Morning. Sí, domingo a la. No sabe nada de música. No sabe nada de música. Claro, querido. The Bolshoi. Claro, The Bolshoi. The Bolshoi, sí. Y después estaba Domingo Sangriento de YouTube, pero es otro tema en base al domingo. Claro, exacto. Tiene razón. Perdón, Domingo Sangriento Domingo. Que Sunday, Bloody Sunday. Excelente. En sándwich. Soy el lobisonte, decía el estribillo. En las traducciones al castellano. Claro. Exacto. Es la forma más gráfica de aprender lo que dice uno en inglés. Claro. Bueno, perfecto. ¿Cómo andan? Bien, yo tengo una disyuntiva. A ver. Hablando del calorcito. Me olvidé el mate. Bueno, yo estuve esperando que el señor, el zorro, me traiga el agua apropiada para que yo pueda disponer de la noche de material. Todavía no está en su faceta de zorro, está en la faceta de Don Diego. Sí, ahora, está de Don Diego. bueno, pero en cualquier momento se pone el antifaz. Sí. Perdón. Sí. Estuvo en la faceta de zorro. ¿Estuvo? Me cambió el auricular. Ah, tiene razón, Méndez. Sí, y manoteó un alfajor. Le queda medio chiquito para su cabeza, me parece. ¿No? ¿No? Si cabezón, no, momento. Sí, ¿el auricular es chico o el...? Vos lo estás cargando, me parece. Sabiola, el conejo sabiola grande. No. Está bueno. Bueno, lo que yo quería llegar, que les comenté al grupo de producción. Sí. A ver. Claro, estaba sin luz. Ah, se quedó sin luz. Hubo corte en una fase del edificio donde yo habito. Ah, pensé que le había venido muy cara la boleta. No. Viene dentro todo lo que está viniendo. ¿Se mantiene? Sí, por ahora sí. A mí me lo aumentaron el doble. A mí no, las expensas. Yo dije las expensas me lo aumentaron el doble. La luz de una boleta a la otra, la de este mes de agosto, el doble. Mirá vos. Y el gas, un bastante incremento. Bueno, uno no se puede quejar porque hizo frío. Sí. Usó la estufa, usó la zornalla. Sí. Pero igual. Sí. No, de 21, ¿también? De 21 a 35. Opa. Sí, igual no es nada. A lo que yo escuché ahí, gente. Hay que gente hablás, que le vino 250 mil pesos 100, o más. 100 lucas, 130 lucas. Sí. Una cosa loco. Sí, no. A mí sí, Jorge. Me llegó el mail del gas. Ayer no lo iba a abrir, pero bueno, lo abrí. No, igual que el mes pasado, lo que no abrí todavía es la boleta de luz. No creo que haya mucha diferencia. La voy a abrir in situ ahora. Si bueno, escuchan, ¿quiere abrirla ahora en vivo? Claro. Por eso les digo, si la voy a abrir ahora, si llegan a escuchar un ruido, un golpe o algo, es porque me caí de espalda. A ver, vamos a escuchar el plop, como lo se desmayaba con Doris. A ver, está, voy a abrir. A ver, suspenso. No, a ver si. Estamos en vivo. En vivo, esto es radio en vivo. No lo puedo abrir con una mano sola. Un asesinato a punto. 21 a 12, 8 grados en la décima. A ver. Vamos. Ahí abrí la boleta. A ver. Ahí lo tenés al pelo. No, estamos haciendo radio en vivo. A ver. Ya saqué el sobre. Espera, que con una mano sola no se puede. No soy René. ¿Quién la es este? Iripino. Iripino hacía más rápido. Ahí está. A ver. Vamos a ver cuánto dice. ¿Qué está haciendo? ¿Una boleta o una caja? ¿De dónde fue? No, es bueno que con una mano sola no se puede. A ver. No. Bueno, por suerte no. Lo mismo que el mes pasado. Wow, zafó, menos mal. Excelente. 7.200 pesos. Ah, nada. Está barato el gas por Lugano. Un vuelto, Jorge. Vengan para acá para Lugano. Estamos barato la luz en Capital, parece. Sí, bueno, no yo sé. Pagué 11.000, creo. ¿De luz? Sí, bueno, y de, uh-huh, de gas otro tanto. Sí. Pero bueno, yo las expensas sí, este mes me vinieron. Sal. El doble. Salada, ¿no? Sí, por el tema del agua y el aguinaldo del encargado. ¿Aguinaldo de Franchella? De Franchella, claro, de Franchella. Hay que pagar la serie. Claro. Tiene que ir a Río Janeiro. Entonces voy a. ¿Están mirando el encargado? Sí. Está buena, ¿eh? Estoy por la 5, la que apareció hasta ahora. El capítulo 5. Sí. Claro, van poniendo uno por viernes. Yo los vi el sábado, los 5 capítulos. ¿Los 5 enteros? Sí, porque son rápidos. Son pasables. Son ¿qué son? 30 minutos, un poquito más. Sí, el primero dura un poquito más. Claro, como siempre. Y capaz, ¿no?, que el último va a durar también un poquito más. Sí, puede ser. Sí. No, porque es el resumen del primero y de las dos temporadas. Bueno, una alegría, Jorge, que le vino poquito entonces. Sí, bueno, por lo menos no lo mismo que el mes pasado. No la amargamos la noche. No, lo que sí vino fuerte, el agua. ¿El agua, sí? Mirá vos. Sí, el agua sí. El mes pasado me vinieron 10.800 pesos, este 12.100. Ah, oh, bueno. A mí me viene 14 de agua. ¿Hicieron el subsidio? Sí, ¿Pidieron el subsidio? No, en cualquier momento nos damos al suicidio. No, vamos al suicidio. En serio, porque él lo iba a decir. En casa estaba viniendo como casi 11.000 pesos y la productora hizo el trámite, el subsidio. Y después empezó a venir la mitad del agua. No sé si creo reventar. Yo qué sé. Yo lo había hecho, se había hecho en su momento. Sí. Después, bueno, ahora vemos. Y bueno, hay que hacer todo lo que se pueda. Pues John, en gas y luz, hasta viene bien. Subió este tema con el tema de las expensas, pero bueno, veremos el próximo mes. Y bueno, hay que ver, hay que esperar. Bueno, yo lo que quería decir es que estaba sin luz, pero el edificio tiene dos fases, como en toda la mayoría de los edificios. Y bueno, el mío, que yo soy el B, estaba todo oscurito. ¿Por qué? Porque MG llamó desde el sur y dijeron, sí, 1:30 de la mañana. Una mentira, pero aproximadamente venía. Y entonces, ¿qué hacemos sin luz? Claro. Y bueno, y entonces MG gentilmente se ofreció a bajarla, porque encima estábamos sin ascensor. Sí, a bajar las escaleras para ir a comprar un prolongador. ¿Un qué? Un prolongador. ¿Prolongador de qué? Mal llamado alargue. ¿Qué? Ah, un alargue. ¿Verdad? Es un prolongador. Bueno, pues se le hizo otra cosa, prolongador. ¿Cómo? ¿A qué se le dice? Después le cuento. No sé, por eso digo, prolongador mal llamado alargue. Exacto. Hablemos sin saber, ¿no? Acá, disculpame, acá no se habla sin saber, acá hablamos con conocimiento de causa. No. QSR informa, estimula, aprende y sienta bien. Exacto. Bueno, entonces se fue hasta el supermercado Boto, que está ahí a la vuelta de mi propiedad. ¿Al chino? Claro, al croto. ¿Chino? No. No, yo te conozco. Hasta también tenemos a Dalgue. Lampalita. El chino de frente nos da por unión. Venga, comprarla acá, somos más baratos nosotros. Ah, no sé si tenía acá porque tiene. Pero bueno, sí que tiene. Bueno, tiene todo el chino. Bueno, fue a Codecoto. A la vuelta hace unas compras. Se subió a las 4 pisos por escalera. ¿Y? Y bueno, y trajo el prolongador. Más llamado a Dalgue. Y entonces, ¿qué hizo? Nosotros teníamos uno más corto y este es más largo. Más largo, sí. Entonces hizo un. Un empalme. Un empalme macho-hembra. Y del pasillo hay una salida de coso, de enchufe. Ah, entonces enchufó ahí. Y el otro. Y claro. Enchufó en el nuestro previo bajada de térmica. Sí. Y. ¡Up! Volvió la luz. Sí, ¡qué jugador! Excelente. Loco, se pudre todo. Excelente. Claro. Así que yo la felicité y obviamente dije que la iba a felicitar públicamente. ¿Qué fue a la clase técnica de electricidad de la escuela Hernández? Yo creo que sí, pero bueno, hace lo que yo no hago. Él dice llanamente. Usted no tiene ni la más pálida idea, ¿no? Ojo, yo sabía que estaba el enchufe ahí en el pasillo. Pero no sabía que se podía hacer un puente. Ah, no, pero bueno, pero el enchufe yo sabía que estaba. Ah, bueno. Bueno, a ver, yo pensaba que. Yo no sé hacer prácticamente nada. Sí. Pero que eso se puede hacer, es decir, hacer un, bueno, lo que se dice, un puente. Claro, un puente, entre, un puente entre un departamento y otro. Por ejemplo, a ver, yo me quedo sin luz acá y le pido al vecino de al lado que me dé luz con claro, un puente. Claro, eso, dame no sé luz. Cómo se hace, pero, claro, no sé cómo se hace. Porque yo llego a enchufar algo, explota todo. No, ojo, pero que yo vi. Con dos tomas, con dos. Claro, sí, sé que se puede hacer. Dos fichas macho, digamos. Claro. Yo la vi, como decía anoche en el grupo, que estaba enfocando, yo colaboré también, hice mi parte. ¿Qué hacía? ¿Enfocado con el celular? Alumbrando. Igual. Claro. Bueno, claro. En el departamento donde yo vivía antes, estaba en distintas fases la luz. Sí. Entonces, cuando cortaba, me llegaba a mí el corte, pero los de abajo y al muchacho de al lado mío no le cortaban. No tenían problema, claro. Claro, no tenían problema. Entonces, ¿qué hacía? El muchacho de abajo me decía: para que te tiro un alargue largo de 30 millones de metros tenía más o menos. Entonces me tiraba el cable para arriba del balcón. Sí. Yo lo agarraba, pues, enganchaba. Por lo menos para que tenga luz y la heladera. Claro. No podías ver la tele, pero bueno, no importa. No, acá sí se vio todo. Y bueno, y acá en este caso se dio así, pero en otro lugar donde yo vivía, en una época cuando era más chico, era más joven, también pasaba este tema de la luz y me tiraban también. ¿Qué le tiraban? El cable. Ah, le tiraban el cable. Claro. Sí. Bueno, perfecto. Pero bueno, o sea, te estoy diciendo otro lugar donde vivía. Sí, obvio. Mucho tiempo atrás. Hacia la luz, hijo mío. Sí. Así que bueno. Frente a la isla, ¿no? Sí, no, un par de cuadras antes. Habrá transitado en su época de burrete ahí la isla, ¿no? No, por esa zona no. He ido a la cancha de San Telmo, que está enfrente. Ah, no, pues la isla tiene fama, creo que estaba en la... Sí, tenía fama. Claro. Sí, tenía fama y era verdad. Era, o sea, verdad, no, era, no es verdad, que es cierto, es era cierto. Moco Power. No era chachara, entonces. Acá yo traigo a la mesa acá, que estamos en un año de comida, la gente está comiendo. Sí, hoy es viernes. Bueno. Parece que no, pero los viernes uno viene con otro ánimo, ¿no? Sí, que estamos más relajados, más cansados. No sé si más cansado, es como que viene más motivado. Con otro ánimo porque viene el fin de semana, será, yo qué sé. Claro. Puedo decir para el que no trabaja. Claro. Para los mortales que trabajamos. Bueno. ¿Cuánto hace que empezó? 2 días a trabajar. Estaba de vacaciones. No sé qué. Sí, pero me estresaron. Estos 3 días me estresaron. Vamos a ver. Bueno, acá lo conocen el cocinero chef famoso Christian Petersen. Sí. Christian Petersen. De los Petersen. El más chico de los Petersen. Claro. Sí. Yo conocí a una chica que le decían que... ¿Cocinera? No sé si llamaba Petersen. No sé por qué le decían Petersen. No sé, usted sabrá. Pero bueno, nada. Se cuenta su verdad de la milanesa. A ver. La famosa verdad de la milanesa. La verdad de la milanesa, exacto. Claro, el cocinero asegura que ese plato nacional... Y que tiene el freezer lleno, él en su casa. De milanesas preparadas. Sí. Cuenta sus tips para cocinarla y revela cuál es el manjar de los dioses. Ah, la pucha. O sea, a ver. La milanesa es uno de los platos más requeridos. Sí. Y más ricos. La pregunta acá cada uno, con Jorge obviamente incluido. Sí. La milanesa, ¿con qué? Milanesa napolitana. No, ¿con qué? Con lo que venga. Napolitana, con lo que venga. Puede ser un puré, una papa frita, sí, una ensaladita misa, lo que quiera. Si tenés que elegir uno. Y si es napolitana, que viene bastante cargadita y una ensalada mixta. Ajá. Ahí podría jugar. ¿Hernán? Napolitana sí, una ensalada va como piña. Va como piña, sí. ¿Jorge? Sí, papa frita, puré y ensalada. También, las tres cosas. En ese orden. Saludo acá, sí. Acá el zorro me trajo el agua, ¿eh? Ahí se puso la antifaz, querido. Qué grande, ¿eh? Bueno. No, con papa frita preferentemente. Sí. A mí me... Sí. Está haciendo señas. A mí me... Lástima que no tenemos cámara. Sí. Sí, igual se ve por el vidrio acá, el reflejo del vidrio. A mí me gusta, o sea, con napolitana, con queso, con la fugaceta. Con lo que venga. Al horno, frita. Claro. Sí. No sé. Pero yo, si tengo que elegir, me quedo con ensalada. ¿Mixta o otro tipo de ensalada? Y la que sea. Bueno. Mixta, zanahoria y huevo. Zanahoria, huevo y choclo. Radicheta, queso parmesano. No me gusta la radicheta a mí. Bueno. Paso, ahí paso. Bueno. Y después puré y después frita. Yo la frita la dejo al tercer puesto. Para lo último. En lo personal. Sí. Bueno, acá. Al horno es más sana. Acá dice, sí. Palabra de experto. La técnica Petersen de la milanesa al horno. Ojo, esta es al horno perfecta. Sí, eso sí tiene razón el Hernán. Bueno, sí, al horno hay que comer fritas, no. Claro. Al horno, claro. Pero al horno tiene un secreto. Hay una técnica con la... Vieron que hay mucha gente que no le gusta comer la milanesa al horno porque dicen que se seca mucho. Pero hay un secreto con la milanesa frita. El aceite. No. Usted prepara, bueno, el aceite obviamente para pasar la milanesa, para freírla. Al lado de una ollita con agua hirviendo, Ajá. Apenas saca la milanesa del que ya está cocinada del aceite, sí, así como viene la zambulle en el, o sea, una pasada por el agua hirviendo y la saca. Sí. Ahí es como que le saca todo el, es un secreto, Colman. ¿Qué le saca? Todo el aceite, la fritura. No, está bien, pero yo estaba hablando del horno. No, bueno, yo te estoy contando. Sí, Jorge. Hay que preguntarle a Petersen si se le seca. Petersen. No, porque a mí la del horno una vez me explicaron, porque yo también cuando las hacía, una de las pocas cosas que yo hago. ¿Qué hacía usted? ¿Milanesa hacía? Al horno. Ah. Para no comer frita. Y claro, se me secaba mucho. Claro, y se seca en el horno, sí. Tenés que echarle un chorrito de aceite arriba de la milanesa. Y abajo. Claro. Y después cuando la girás, sí, de otro chorrito de aceite. Exacto. Previo. ¿Qué del es fritolín eso? Para el que fritolín, no se pegue. Claro. El fritolín, ah, bueno, exactamente. Bueno. Claro. O el aceite vegetal, como se dice, ¿no? Claro, claro, exacto. Bueno, milanesa al horno. El aceite es muy importante que nunca se pasen de cocción con el aceite. Sí. El horno, esto es lo que nunca yo entendí. El horno se precalienta a 180, 200 grados. Sí, eso pues si tenés el horno digital. Yo no, tengo uno que es máximo, mínimo y apagado. Sí. Sí. No sé, cuál es. Ahí no sale. Los hornos todos tienen un reloj. No, todos no, Jorge, ¿eh? Hay alguna. Ahora bueno, sí, las cocinas estas sí, tipo media, tipo industriales, que están ahora muy de moda. Esas sí, sí tienen. Pero las comunes no, ¿eh? No, las comunes no tienen. Pero a ver, cuando yo era chiquito en casa había un horno de larga vida. Sí. Que tenía el reloj. Bueno, pero ¿de qué año estamos hablando? Estoy hablando de la década del 70. Ah, bueno, por eso. Pero nosotros estamos hablando de los 2000. O sea, las cocinas de los 2000, claro. Primero que son una hojalata, sí, y después, exacto, que no tienen nada. No tienen, sí, nada, no tienen reloj, nada. No, no. Ah, bueno. Por eso. Pero que cada vez entonces progresamos para peor. Para atrás, claro, obvio. Es así. Bueno, sigamos. Una vez que está caliente el horno, sí, poner, sí, una placa. Lo llama a Petersen. Claro. Acá, la placa, ¿qué es? Placa radiográfica, claro, placa de aluminio. ¿Qué tipo de placa? Placa de papel manteca. Una placa la para... placa, la asadera. Yo creo que es la asadera. Una asadera, claro. ¿Por qué no dicen asadera? No sé, lo he escrito a un gallego esto. Bueno, después dice... Una placa bien caliente sobre el horno, tío. Recién cuando la placa se calentó, sacarla y ponerle el aceite. Sí. El aceite tiene que burbujear porque la placa simula la sartén. Ah, claro. Está bien, sí. ¿Vale? Poner las milanesas en el horno entre 5 y 10 minutos, dar las vueltas, del lado de la chapa estará dorada, sí, y cocinarla otros 5 minutos. 5 minutitos más. Sí. Bueno. Yo sé en los hornos convencionales cómo se calcula el 180 a 200 grados. A ver, ¿cómo es? ¿Mete el dedo? ¿Qué hace? ¿Mete la mano? Ah, bueno. Ah, bueno. Dale. Si sale coronado. Ahí lo tenés al pelotudo. No, está bien. El que dice eso porque lo probó. Claro, habrá metido el dedo, exacto. A vos te quedó el famoso dedo mocho. Sí, claro, olvídate. Y después, como para cerrar, porque ya se nos fue el año de mierda. Sí, como siempre, va. Otra cosa de comida. Esto ya no me gusta porque está atacando una parte fundamental de la mesa de un asado. A ver, ¿qué pasó? Los chinchulines. Sí. Según un ranking, son una de las tres peores comidas de Argentina. No, yo lo pongo en uno de los lo que es achura, uno de los número uno lo pongo. Si están bien hechos, ¿no? Obviamente. Sí, claro. Tiene que estar bien hecho. Hay que hacerlo bien. Acá dice, según un análisis del Taste Atlas, sí, de Massachusetts y Birmingham y Nottingham Forest y asociados y Michigan. Claro. Michigan. Massachusetts y Michigan. Los chinchulines fueron categorizados como una de las peores comidas del país. No, por favor. Este plato se encuentra entre los tres peores de Argentina, acompañados por la morcilla, no, y el riñón. No, todo rico, todo rico. Está loco. O sea, yo de estas tres cosas, el riñón, te digo la verdad. ¿No le gusta? Sí, o como, pero no está dentro de mis preferidos. No, hay que prepararlo bien, el riñón hay que... Claro. Un poquito de ajo y perejil por arriba, claro, hay que pelarlo. La morcilla, yo recuerdo cuando mi hija, más los dos, los hijos cuando eran chicos, sí, ambas pediatras, que eran distintas ambas dos, era para darle morcilla a los chicos. Mirá vos. Por el contenido. Por el hierro. Claro. Exacto. Y el chincho, bueno, obviamente bien preparado, sí. Sí, sí, pero sí. Bueno, y el riñón también, ¿eh? El riñón bien preparado también. Sí, obvio, pero por eso te digo, no es una... Debe ser Bad Information. Sí, no sé. La verdad, quien habrá escrito el informe ese. Sí, pero bueno, no era algo nacional. Pero... un enemigo del asado. Sí, yo creo que sí. Debe ser un vegano, uno que le gusta comer. Capaz que lo escribió Romy. Romy, para mí fue Romy. Sí. Claro, puede ser. Sí. Puede ser. De la Romina School and Company. Que le mandamos un feliz cumpleaños a Don Leiva, que cumplió el pasado sábado. Sí. Y esta semana cumple la señorita Veraldi, ¿eh? La que viene. El 24. Claro. Y hoy cumple mi hija. Ah, bueno. Hoy está cumpliendo 12 años. La primera docena. Sí. Ya la vimos, le dimos los regalos. Un besito grande a Juli. Hay un montón de cumpleaños este mes. Sí, mañana la productora. La productora, sí, mañana. Yo sabía. Sí, por supuesto. Y el paso a la inmortalidad es general Don José de San Martín. Don José de San Martín. Entre otros. ¿Mañana cumple la productora? Sí. Ah. Sí, sí. Bueno. Lo que pasa es que mucho no podemos decir porque a ella no le gusta festejar. Bueno. Bueno, entonces no le decimos nada. No le decimos nada. No me gusta festejar. Capaz después nos manda un par de insultos o algo. Bueno, será recibido. Serán bien recibidos. Quien corresponda. Por supuesto. Señoras y señores, cuando pasan 28 de la hora 21 de este viernes 16 de agosto, aquí comenzamos el capítulo número 165 de esta historieta que hemos dado en Chamare. ¡Que sea rock! Muy buenas noches para todos. Good stuff rain down on me. You're dang.

Comunicate con nosotros a través de nuestras redes, que sea rockradio.wixsite.com/la web, email que sea rockradiofm@gmail.com, para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias, y además para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube que sea rock guión del medio radio. En Instagram somos @que sea rock radio. Muy bien, aquí estamos nuevamente, 40 minutos pasan de la hora 21, aquí estamos compartiendo el capítulo 165 en nuestro nuevo día, los viernes, ahora todos los viernes a las 21 horas, ajá, que sea rock aquí por FM Box 102.9, directamente desde la ciudad de Quilmes y hacia todo el mundo por su página web www.fmradiobox.com, el canal exclusivo de WhatsApp para que dejen sus mensajes, sus saludos, sus temas musicales, lo que quieran. 11 6470 47. Don Colman. Sí, escuchábamos la primera tanda de música aquí en Quisiera Rock. Good Stuff de B-52. Gran tema, ¿eh? Sí, sí, muy bueno. Y The Romantics, Rock You Up. Otra gran banda de Romantics, sí. ¿Eh? Así que bueno. Muy bien, ¿estamos con todo? Sí, estamos, vamos a esperar a... Hoy sí tenemos deporte, ¿no? Sí, así. Administración, administración. Vamos, lo que quiera, cuando quiera, señor operador. Lo a ver que lo que quiera. Viene, lo que viene. El que sabe, sabe. Y este señor la sabe lunga. Por eso te cuenta un poco de cada disciplina. Handball, básquet, volei, tenis, equitación, lanzamiento de jabalina, hockey, automovilismo, cricket. No, no, no, eso no, Jorge. No, eso no. Un poco de fútbol y algunas cositas más. Deportes. Con Mr. Carlos Alberto El Gato Colman. Muy buenas noches, señor periodista deportivo, don Carlos Colman. ¿Cómo andas, querido? ¿Cómo estás, querido? Bien, ¿no, bien? Bien, ¿cómo pasó? Le dimos descanso una semana, ¿eh? Sí, pero bueno, igual trabajé de otra forma. Sí, estuvo laburando, es verdad, sí. Es cierto. ¿Cómo andas, bien? Bien, bien. No dijimos nada, porque sí, no nos alcanzó el tiempo en el primer bloque. A ver. Del Matienzo. No lo había visto. Bueno. Medio dudoso el color ese. Si Martín Fierro estaría mirando ahora... Se pega un tiro entre medio. ¿Dónde está tomando el mate? ¿De qué manera? Pero bueno. ¿De qué color? ¿Más qué manera? Sí, bueno, acá. No dice nada, no, está en otra. Desapareció, Mende. Sí, está whatsappeando, me parece. Está. No, che, no, vamos, estoy repasando mi sección. Vamos a agradecerle a Don Mende, recién en el impasse de la música. Sí. Le estuvimos entrando a los alfajores. Sí. La verdad que excelente, Don Mende, ¿eh? Sí, de a uno por vez. Me alegro. En el muy próximo bueno bloque musical le doy a la negra. A negro después. Empezamos negro. Hasta el zorro comíamos. Yo arranqué con el blanco. Vamos como el ajedrez. Sí, yo también. El zorro, digo, también. El zorro también, ¿eh? Sí, es verdad, es cierto. Bueno, cerraron los Juegos Olímpicos. Sí. Argentina 3 medallas, sin una de pena cada... ni gloria. Sí, bueno, siempre hemos, no hemos destacado tampoco en gran medallero. Sí. Pero bueno, ahí te da la pauta de la... pobre preparación que tienen los atletas. No, más allá de la pobre preparación, recordemos que la motosierra humana le sacó todo las ayudas, ¿no? Se puede decir ayuda, porque sí, bueno, tampoco era bancarlos. Esto de los últimos, hablando, ¿cuántos? 6 meses, 8 meses. Sí. Pero esto ya viene de años, igual. Bueno, sí, pero. Con plata, sin plata. O sea, sin plata es más difícil todavía. No, claro. Sí, es así. Y quizás le encontrás un más justificativo. Claro. Bueno, listo, me cortó los víveres, perfecto. Sí. Pero cuando tenías para hacerlo, para disponer de los fondos, todo, ¿dónde fueron también? Sí, no. Porque si no, tenía que haber sido más cantidad de medallas en otras Olimpiadas. Es todo una encrucijada. Hablando de encrucijada, le mandamos un saludo al amigo el Flaco Hernández que nos está escuchando. Nos manda aquí un buenas noches, que sea rock. Saludos a todo el staff. Aquí escuchando desde la ciudad de Quilmes. Muy bien. Saludos. O sea, saludos. ¿Dónde estamos? Sí, exacto. Claro. Bueno, igual, él es el famoso, como le cantábamos la otra vez, va caminando y le pintan el pip. Va caminando. Sí, el pintor, ¿no? De los dos pintores. Ahora dice que es pintor de brocha gorda. Sí. Claro. Después yo conocí a alguien que, pero bueno, después. Bueno, no se desvíe, por favor. La ceremonia de clausura de París 2024 fue una fiesta, o sea, estuvo buena. Sí. Tanto la apertura también, yo la he visto un rato en su momento, estuvo muy buena. Muy ¿la apertura? Original, sí. Estuvo Tom Cruise, ¿pero por qué? ¿Qué hizo Tom Cruise? Y bueno, hizo una de las suyas de tipo Misión Imposible. Sí. ¿Pero por qué? Porque las próximas Olimpiadas son en Estados Unidos. Ah, por en eso. Los Ángeles. En Los Ángeles. Claro, por que eso. Sería la tercera vez que Los Ángeles ya le cede, ¿sí? Bueno. Y también estuvieron los Red Hot Chili Peppers. Cerrando, ¿no? Los Red Hot. Así que bueno, esperan por Los Ángeles 2028. Sí. Así que bueno. Bueno, perfecto. Y acá tenemos... Tranquilo. Sí, no, gracias. Yo estoy tranquilísimo. ¿Se acuerdan cuando comentamos lo de la boxeadora? Sí, tranquilo vos también. Tranca, Vino, apareció el muñeco, Sí. No, arrancó con todo el muñeco. Nunca desapareció el muñeco, siempre estuvo. No. De alguna forma u otra, el muñeco, aunque no lo veamos, siempre está. Olvídate. Es como el sol. Bueno, vamos parando un poquito. Cuando hablamos de la boxeadora, la que decían que era un hombre que tenía. Que ganó la medalla. La final ganó la medalla de oro. Exacto. Y sí, era sabido, ¿no? Claro. Sufre hiperandrogenismo. ¿Qué es eso? Voy a pasar a detallar. Ahora que se bajó, acá dice el informe, la espuma mediática del tema, hacen aclaraciones a ver qué pasa eso por los humillantes cuestionamientos que recibió la boxeadora argelina Iman Khelif, y también hubo una de Taiwán, Lin Yuting. ¿Sí? Lin Yuting. Sí. Fueron acusadas de ser hombres. Bueno, esto tienen al revés, son varias, y contra el clásico binarismo femenino masculino. Ahí también. Surgen los cosos grises que le dicen, los momentos grises, que no es ni blanco ni negro. Sí. Uno de ellos define la condición llamada hiperandrogenismo. Es un síndrome, no una enfermedad, que se define como un exceso de hormonas sexuales masculinas en la mujer. Mirá, o sea, tiene más hormonas masculinas que la que correspondería. Exacto. Claro, exactamente. Porque recordemos que nosotros como hombres también tenemos hormonas femeninas. Así dicen, ¿no? Sí. Y bueno, no, dicen no. Es así. Claro, es y así. Las mujeres también. Pero bueno, cuando tenés un poco más de lo que el cuerpo tendría que ser. Claro, claro. Ahí se pasan las cosas que suceden. Bueno, cuando fue el tema de esta pelea. Sí. Al otro día dijeron esto lo que está diciendo Coleman ahora, ¿eh? ¿Qué dijeron? Eso. Ah, el comentario este. Hiperandrogenismo. Explicado por androgenismo, la ciencia, ¿no? Es más común de lo que se cree, con un rango de prevalencia del 9 al 12% entre mujeres en edad fértil. Sí. La mayoría son leves o moderados. Y algunas mujeres ni siquiera saben que lo padecen. Mirá vos. Pueden manifestarse de diferentes maneras: exceso de vello en zonas específicas, hasta irregularidades menstruales. Y vos le ves la cara y parece un hombre. Claro, claro. Sí. Bueno, pero hoy salió una foto, no sé si la traje, pero que estuvo bien maquillada, producida, y es una mujer que vos le das, ¿no? ¿Cómo? ¿Le das qué? No, le das un buen forma de que es una gran mujer. No sabía a qué se refería. Y te estamos hablando del... No sé, porque dijo le das, que no sé que no. No, le das la forma y el concepto que nos estabas dando como boxeadora. No me lleve por el lado que no quiero llegar. No, usted me parecía que no se estaría explicando muy bien. Si no, me explico de la mejor manera posible. No se estaría entendiendo. Bueno. Claro, exactamente. Ay, Dios. Bueno, después por el tema del fútbol, arrancamos por el fútbol internacional. A ver. Julián Álvarez pasó al fútbol español, al Atleti de Madrid. Exacto. Para buscar más continuidad, ¿sí? Así que bueno, está en un gran desafío. En el equipo del Cholo Simeone. Al final lo compraron, ¿no? Sí, en el que está Rodrigo De Paul, Nahuel Molina, Ángel Correa y Giuliano Simeone, que es el otro chico de que tiene la misma camiseta, va a tener que usaba en el City, la número 19. Mirá. Y en el City, esperando que saquen a Haaland, no puede entrar nunca, pobre. Y no, la verdad que no. Pero creo que por el tema de forma de ver el fútbol, son dos obsesivos, tanto Guardiola como Simeone. Ah, claro. Sí, sí. Así seguro. Que por ese lado. Es cierto, ¿sí? Y el otro que renovó en el Inter para rato fue Lautaro Martínez hasta el 2029 y es el mejor pago en la Serie A. Mirá, ¿sí? Qué bárbaro. El que tuvo su debut fue Kylian Mbappé en el Real Madrid con un gol. Un gol, un una copa, ¿no? Sí, la Supercopa Europea. Bueno, que lo le ganó el Real al Atalanta 2-0. Así que, bueno, tuvo su debut Mbappé en el Real Madrid. Un sueño de pibe, sí. Sí. Y después Pochettino dio el sí para ser el nuevo director técnico de la selección de Estados Unidos. Qué bárbaro. Bueno. Uno de los países organizadores para la próxima Copa del Mundo. Exacto. Gustavo Alfaro, técnico, nuevo técnico de la selección de Paraguay. ¿Qué fue a pasear a Costa Rica? ¿Cuánto estuvo? ¿Dos meses? Bueno, pero igual no jugó mal Costa Rica. No. Estuvo... ¿Cuánto estuvo Costa Rica? Por eso pregunto. Sí, nada. No sé cuánto estuvo. Bueno, pero esto es una sigue de... No se fue solo, o sea, no lo echaron. No, obvio. Se ve que, bueno, le convenía más Paraguay. O tenía otro incentivo. Sí, exacto. Y hablando de incentivo, el que no pasa nada mal es Dybala. Se ve que tiene que pagar el casamiento. Que se fue a Arabia Saudita. Qué tortadita que le van a dar. Suculenta suma de 60 millones de euros por 3 años. Mamadera. ¿Sí? Qué guapo. A mí. Los otros tres argentinos que están es Lisandro López, el ex Boca, el defensor. El X Fernández, que ahora que se fue de Boca fue va a ser Boca. Compañero. Claro. En el Al-Kidash. Alquilash. Sí. ¿Alquilash o no alquilash? Yo soy propietario. Sí. Bueno, entonces agarrate. No, y vos otros... sos inquilinos. Inquilinos. Claro. Sí. Vos sos Ocupa. Y, en cualquier momento. Y otro jugador es Cristian Huanca, que están ahí en el fútbol. Ah, el hermano de Coso. Del viejo, el loco Wampa. De Willy Wonka. Claro. Excelente. Sería Wampa el de Wonka. Claro. No, Wampa era otro. Ah, bueno. A yo otro. Conocía a uno que le decían Wampa. Sí, yo conocí, ¿sí? Yo conocí varios. Vamos con la Copa Sudamericana. Arrancaron los octavos de final de la Copa Sudamericana en los días martes y algunos que otros partidos, Sí, Boca juega ayer. Exacto. Vamos por el miércoles. Vamos por orden, no por día, sino por orden de tabla, como vos quieras. Como lo tengo aquí. Sí. Como usted quiera. Rosario Central y Fortaleza empataron 1-1. Lo vi en ese partido. La próxima semana será la revancha en Brasil, el próximo miércoles 21. Desastre el venezolano que dirigió ese partido. Sí, ¿no? Clarísimo. Muy bien. Bragantino cayó 2-1 de local frente al Corinthians, el Corinthians de Ramón Díaz, ¿verdad? Sí, señor. Exactamente. Qué tú, Ramón, Luego Atlético Paranaense le ganó 2-1 a Belgrano de Córdoba. La final será la próxima semana también. Según dicen, le afanaron un gol a Belgrano. Aparentemente. Bueno, el martes, esto sí, arrancó el martes los octavos de la Sudamericana. Huachipato cayó de local frente al Racing Club de Avellaneda por 2-0. Luego Libertad de Paraguay y Ameliano empataron 1-1. Boca anoche en la Bombonera le ganó 1-0 a Cruzeiro. La próxima semana será la revancha en Brasil. Preocupante, dice usted. Mente. Para el próximo sábado, para el próximo jueves, la revancha sí. Y es corto el resultado. Es corto. Pero bueno. Sí, igual es lo que hablábamos hoy justo con los compañeros de trabajo. Sí. Los equipos brasileros. No, un desastre. De visitante. Son un desastre. Son malísimos. Son juegan a no perder. Son después muy, local sí te pasan por muy vagos son. Sí. Palestino e Independiente Medellín empataron 2-2. Y el último partido, la Liga de Quito de local cayó 2-1 frente a Lanús. ¿Qué tal Lanús, Bien. Sí. Visitante, buen resultado. Sí, ganó el visitante, ¿qué te parece? 13, ¿qué te parece? Sí. ¿Vos yo? Sí, obvio. Gracias, querido. En Inglaterra, va la decisión del Colegio de Árbitros de la Premier League generó una polémica mundial. A ver. A partir de esta temporada, los árbitros deberán revelar de qué equipo son hinchas. ¿En serio? Sí. Ah, bueno. Para evitar un posible conflicto de intereses. Sí. Todo esto comenzó por una denuncia del club Nottingham Forest. Nottingham Forest. Porque es como, viste, Forest que hay algunos que vos decís que son técnicos, son algunos referees son. Y medio bombean. Son bastante, ¿no? Bombeo, sí. Claro. Y después cuando dejaron de dirigir, viste, se confesaron. Lunati uno de esos. Lunati había otro par más. Confeso hincha de River, Lunati. Sí, Lunati sí. Bueno, Ángel Sánchez había dicho que era de San Lorenzo, pero Calabria en su momento de los 80 de San Lorenzo. Sí. O sea, pero después de dejar de dirigir. Claro. Iturralde de Independiente. ¿Quién? Iturralde. que le decían que era partido. Y tú, Ralde, de tu madre. Y tú, Ralde, la casa está que arde. Claro. Excelente. Bueno, y así otros. Pero bueno, esto en Inglaterra capaz que pueden llegar a hacer algo positivo. Y bueno, veremos, yo qué sé, hay que ver. Sí. Y bueno, y yo tengo acá, para cerrar, porque ya también estamos más o menos en horario. Sí. ¿Vieron lo que dijo el portavoz sobre el festejo, la celebración del Día de los Zurdos? Que fue esta un payaso, semana. Un payaso. Sí. Es un tarado. Totalmente. Uno peor que el otro. Estas cosas a mí no me gustan porque mezclan lo que es la ideología. Sí. Política con lo que no. Pero corresponde. No podés obviar, don Colman. Claro, no podés tapar el soco en el dedo. Al tipo que hizo más feliz al pueblo argentino a nivel deportivo. Yo siempre lo admiré como jugador de fútbol. Como persona, lamentablemente, no lo podés admirar. Después, como persona, lo podés jugar o no jugar. O sea, cada uno tiene sus cosas también. Entonces, no, yo siempre como jugador, como deportista, siempre lo admiré. Pero como futbolista fue el mejor del mundo. ¿Sí? Entonces, no. No hay que hacerse como este payaso, que podés un payaso. ¿Qué? Sí. Era zurdo. El vocero ese payaso. Sí. El títere, que dijo la pavada que dijo, pero bueno, ya está. Sí, no, no. Cuando le preguntan que le dicen Maradona, ¿qué? Maradona. Ah, sí, era zurdo. No, por eso talado, digo. Un talado. Yo lo entendí que vino por el lado de la ideología, claro. Obviamente política. Sí. Sí. No, tenés que mezclar la política con el deporte. Por eso te digo, yo ya lo aclaré de entrada, o sea, no viene, tenés que, aparte sos el vocero del presidente. Claro, obvio. Sos la voz del presidente. Sí. Y está mal. No, ya está desbarrancando. Sí. Había arrancado bastante bien, pero ahora ya es como que está subido arriba del caballo. Es como todos. Claro. Y papá sacar al tipo tiene cargo. Y claro, es verdad. Lo importante no es llegar, sino mantenerse. Exacto. Exacto, es verdad, es cierto. Muy bien, lo mío, tengo Copa Libertadores, don Colman. Sí, que jugaron los octavos de final de la Copa Libertadores. Arrancó esto el martes 13. San Lorenzo y Atlético Mineiro empataron 1-1 en el nuevo gasómetro. La revancha será el próximo martes en Brasil. El equipo de Milito. Exactamente. También el martes 13, Gremio de local le ganó 2-1 a Fluminense. Ya vamos acá. Miércoles 14, en Córdoba, el cruce de dos equipos argentinos, Talleres 0, River 1, gol de Pablo Díaz. El martes 13 de agosto también jugaron Colo-Colo, que de local le ganó 1-0 al Junior de Colombia. Luego Nacional de Uruguay y Sao Paulo empataron 0-0 y van la revancha en Brasil la próxima semana. Botafogo de local le ganó 2-1 al Palmeiras. Y Peñarol, este gran resultado de Uruguay, derrotó 4-0 a The Strongest de Bolivia. Sí. Y también Flamengo de local le ganó 2-0 al Bolívar. Las revanchas las próximas semanas. Sí, invirtiéndose en la condición de local. Exactamente, obviamente. Muy bien. ¿Estamos con todo? Sí, querido. Tenía torneo argentino, pero ya estamos sobre la hora. Después si queda algo le cuento. Dale, querido. Cuando quiera, señor Pereito, vamos a escuchar música. Escuchemos la cortina. Vamos a escuchar la cortina. Tucutú. Volve. Fútbol sonando aquí en que sea rojo. Fútbol. Vamos. ¿Quién mueve, Mauro? Muevo yo, Franco Navarro. Otra vez. Por Dios. Ahora sí. Por fin pegaba una nota. Ahí va, esto es lo nuevo. De la última placa del señor. Que va a ser telonero de Eric Clapton en septiembre en River. Yeah. El grosso de David Lebón. De su placa. Su última placa. Despiértate, nena. Despiértate, nena, David Lebón. Subí al rayo al fin. Ya despiértate, nena. Subí al rayo al fin. Y así verás lo bueno y dulce que es amar. Ya despiértate, rayo. Sube a la nena. 24. Ahora los jueves escuchás Que Sea Rock. De la ciudad se escucha y se siente Que Sea Rock.

Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, Centro. WhatsApp 11-44-49-69-48. estudiovaca@gmail.com. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Muy bien, a ver. Está colgado este. Acá estoy. El grupo de Cuelgue, ¿cuándo toca? Mañana. Baiano presenta su nuevo disco, Mucha Experiencia. Mucha Experiencia es el nombre del último trabajo músico del Baiano, donde uno a uno repasa los más grandes éxitos, tanto de su carrera solista como su etapa en los pericos. Con más experiencia, con diferentes sonidos y distintas voces invitadas. El álbum contará con un total de 7 canciones y colaboraciones con artistas como Mateo Sujatovic, Toledo, Muerdo, Paulino Mosca. Los Caligaris, Emanero y Connie Isla. ¿Quién es Connie Isla? El hermano del... ¿El Flaco Isla? El último adelanto es una versión de Runaway. Estás escuchando Que Sea Rock. Que Sea Rock. La música es la banda sonora de nuestra vida. No la dejes a un lado, siempre te acompañará. En lo bueno y en lo malo. Susurrando al oído. Que sea rock. Melodía para tu alma. Ha! Getting funky. Muy bien, aquí estamos nuevamente. Pasan 13 de la hora 22 aquí en Radio Vox FM 102.9, directamente desde la ciudad de Quilmes y hacia todo el mundo por su página web www.fmradiovox.com. También se pueden bajar la aplicación, obviamente, ¿no? Del Play Store, como Radio Vox 102.9. Y la vía de comunicación, el WhatsApp 11-6470-47. ¿Qué temperatura hace en la ciudad? 9.4. Con la térmica de 8.1. Ahí están diciendo que se viene el frío y llegó para quedarse, ¿no? Sí. ¿Hasta cuándo? Y hasta... Te van a avisar, quédate tranquilo. Capaz que la mediados de la semana próxima y hace, bueno, primavera de vuelta. El fin de semana está para quedarse adentro. Bueno, ya estamos porteando la primavera, ¿no? Estamos porteando. Porteando, qué, sí. Qué bueno. Estamos golpeando. ¿Qué? Falta un poquito más de un mes todavía. ¿Qué? No dije nada raro. Y bueno, estamos golpeando la puerta de la primavera. Sí, golpear la puerta no significa portear. Es lo mismo. No es lo mismo, no. ¿Cómo que no? No, querido. ¿A qué llaman portear ustedes? Explíquense. A tratar de introducir algo. ¿A dónde? Por el hueco que queda de la puerta abierta. Claro. ¿Qué estamos hablando? Por exacto. Favor. En la otra vos estás golpeando. No, ustedes son mal pensados, por eso. En absoluto. Sí, bueno, parece que sí. Los temas que estábamos escuchando. Perdón, don Colmón. Sí. Bajan Luis Alberto Spinetta, Gustavo Cerati en vivo en el Estadio de Vélez. Exactamente. Esto fue el show de Spinetta y... ¿Cómo era? Las Bandas Eternas, exactamente. Sí. Espectacular show, en YouTube lo vi. Fue lo último en vivo de Spinetta, creo. Nunca más después tocó, ¿no? Sí. Bueno. Y después David Lebón con Despierta Drenea. Un gran tema de la última placa de David Lebón. De la época, como dijo el señor Hernán Carlos, fuera del aire, sí. Pescado Rabioso. Exactamente. Muy bien, vamos a presentar a lo que viene, aquí en Que Sea Rock. Sí, señor. De rock and roll, podemos armar un gran popurrí de datos curiosos, vidas turbias de los músicos, historias sobre cantantes, la cocina de la grabación de un disco, muchas curiosidades o anécdotas que no conocemos. Para descubrir todo esto y algún dato más, en Que Sea Rock, el señor Hernán Méndez Media nos ilustra con Rock, Rock, Rock, Rock, Rock Mix. Muy Muy buenas noches, señor Hernán Carlos Méndez Bedia. Ahora lo saludamos formalmente. Y oficialmente para darle el pie a su columna, a claro, su sesión. Para puertear su sesión. ¿Cómo anda, querido? ¿Cómo le va todo? ¿Todo bien? Buenas noches. ¿Cómo le fue en la costa? Bien, bien. Cagado, frío, mal, pero bueno. ¿El tiempo cómo anduvo? Mucha lluvia, mucho viento, mucho frío. Estuvo fresquito. Sí, bastante fresquito. Salvo el domingo ese que me fui de excursión a la costa. Estuve caminando por la costa. ¿Por la playa anduvo? Sí, me fui caminando hasta el muelle de Marajó. ¿Qué jugador? Unos 3 kilómetros más o menos. Por la playa, ¿eh? Bueno, por la arena, bien. Hizo un poco de footing. No, caminando. Bueno, footing. No, footing es correr. Footing a su manera, ¿por qué es no? Es correr. Bueno, lo mismo. Caminata. Ejercicio. Walking on the sand. O sea, caminando sobre la arena. Exactamente. Excelente. ¿Qué va a ser? Bueno, me alegro que haya disfrutado. Y por lo menos vine, volví con una gripe espantosa. Más madera. Y bueno, ¿qué va a ser? Es así. ¿Habrá dormido desnudo? No. Mucho frío. Capaz que algún gatuso que encontró por ahí, ¿no? Estaba para dormir en cucharita. Bueno, vamos a meternos de lleno en la. Por favor, dejémonos de cháchara. Sí. En vamos con la sesión, porque bueno, no hay hora, no hay tiempo, che, para las cosas. En la sección del día de hoy, de la mano del señor Hernán Carlos Méndez de Díaz. Sí, señor. Y hoy tenemos. A ver. Las 10 canciones que cambiaron el metal según especialistas. El metal. Esto está bueno, ¿eh? Gran género. Sí, obviamente. Canciones que definieron al metal en su estado más primitivo, cuando todavía no habían aparecido grupos como Metallica, Megadeth o Pantera. Sí, uno de... Ahí nombró tres de los top, los que están dentro del top five. El top five, claro. Sí. Sí. Bandas de metal. Bueno, eso Van Gusto. Se me había complicado un poco, ¿no? Van Gusto, sí. Van Gusto, claro. Yo quería decir top ten y dije. Claro, top five. Claro. Por favor. A ver, muchos dicen que ACDC es heavy, no. ACDC es hard rock, no es heavy. Es hard rock, sí. No, es hard rock. No es heavy, digamos. Pero bueno, muchos lo meten en esa categoría. Exactamente. ¿No? Sí. A pesar de tener miles de variantes y colores, el metal se conformó a partir de pequeños desmembramientos del rock clásico de guitarras a finales de los 60. Oh, sí. La época del nacimiento del rock and roll. Exactamente. Va, fines de los 50, ¿no? Claro, rock and roll fue en los años 50, digamos. Claro, el 60 ya estaba en el apogeo, digamos. Exacto. Y principios de los 70. Claro. Aunque su sonido seminal dista bastante de la potencia con la que se vincula el género. Sí. Actualmente fue un proceso de experimentación y tiempo para que más pronto que tarde la distorsión y los riffs pesados se hicieran la piedra fundacional del género. Exactamente, empezaron a aparecer los riffs de las guitarras. Exacto. Las distorsiones, sí. Las pedaleras, sí. Y ahí como que empezó a cambiar un poco la cosa. Empezó el mundo del metal. Claro, exacto, ¿no? Es por ese motivo que desde Metal Hammer decidieron armar un listado con las 100 canciones que definieron al metal en su estado más primitivo. Sí. Cuando todavía no habían aparecido grupos como Metallica, Megadeth, Pantera o Sepultura. Oh. Otra. Mamá. Fue el 13 de febrero de 1970 esto. 1970. 13 de febrero de 1970, cuando el género del heavy metal nació oficialmente, ¿no? Sí, obvio. Comienza diciendo un texto que acompaña la selección. Aunque sus planos ya habían sido establecidos por grupos como Zeppelin, Lusher y Coven, aventurándose en el lado más pesado del rock and roll, Black Sabbath, cristalizó el sonido y la sensación del metal en algo tangible. Algo aterrador y mucho más pesado que cualquier cosa que habíamos escuchado antes. Claro. Black Sabbath comenzó a fines de los 60, digamos. Exactamente. ¿No? Creo que el primer disco, ya lo había pasado en mi anterior sección. Sí. Que es de 1970. Claro. El primer disco de Black Sabbath. Exacto. Más de 5 décadas después, el metal sigue siendo tan audaz, innovador y temido. Reverenciado como siempre, su viaje tomando todo tipo de giros y vueltas desde el debut de Sabbath, pasando por la NWO BHM, sí, el trash. Y después está el ILH, suena en la vereda. Exacto. Excelente. Exacto. Vamos a ver. El trash. El trash, otro género de. Otra derivación del metal, digamos, el trash, claro, ¿no? Una derivación sería. Exactamente. El trash y los límites extremos del deep y black metal y la explosión del new metal que siguió algunos años después. A continuación, se pueden ver en YouTube. Sí, disculpe. No, está bien. Chupe tranquilo. Sí. Chupe tranquilo mientras yo sigo. A continuación se puede ver. Exactamente. Podés ver el top 10 del listado de bandas de heavy metal, ¿no es cierto? ¿Dónde lo podemos encontrar esto? En YouTube. Sí, señor. Bueno. En el décimo puesto tenemos a Bad Brains, Pei Chu Kum. Kum, ¿no? C-U-M, Kum, ¿no? Así que sí. Kum, ¿no es cierto? Sí, claro. Lo dije bien, entonces. ¿Qué? Kum. ¿Es banda y tema? Sí, señor. Bueno. Saxon, Walls of Steel. Gran banda, Saxon. En el puesto también. Número 9. En el número 8 tenemos a Killing Joke con Guardians. Número 7, Motorhead Overkill. Sí. Número 6, tenemos a Judas Priest, Sider. Grandes temas todo, ¿eh? Sí. Número 5, para Van Halen y Eruption. Clásico. Sí. Número 4, Rainbow, Stargazer. Yo sí. Quería programar este tema, pero muy largo. Graba 7 minutos. Lo cerruchamos, ¿qué problema hay? No, pero no es problema ese. Programa casi otro. Hay que cerrucharlo, hacemos seguido. Número 3, el gran tema de Kiss, Rock and Roll All Night. Bueno, Kiss también entraría dentro del hard rock, no heavy. Claro, claro. Pero bueno, es, no sé. Es un subgénero, pero que se lo relaciona como si fuera heavy metal. Pero. Claro, sí, pero lo relacionaron con el heavy. Claro, no, pero no. Estamos en la misma que con AC/DC ahí, no, claro. No es heavy metal. No, es hard rock. Claro. Puesto número 2 para Led Zeppelin e Immigrant Song. Canción del inmigrante. Bueno, Zeppelin tampoco es una banda heavy. No, pero cuando nació Zeppelin era. Sí se lo consideró como banda heavy, digamos. Led, ¿no? Zeppelin. Led Zeppelin. No, excelente. Led Zeppelin, exactamente. Y puesto número 1, ¿quién puede estar? Black Sabbath. Sí, el tema. Exactamente. Y bueno. Y vamos a escuchar dos temitas. ¿Vamos a escuchar? Sí, vamos a escuchar. Si el operador lo quiere poner. Cuando quiera, operador. Tenemos a nada más ni nada menos que Overkill, Motorhead. Grandes temas del heavy. Sí, uno heavy y otro hardcore. Exacto. ¿No? Sí, señor. Bueno, vos, gracias, querido. Vos no, por heavy. Favor, y después decimos el otro tema. Bueno, vamos. Dígalo si quiere. Hay tiempo. Lo tengo que buscar. Ah, Kiss, va. Rock and Roll Online de MTV and Black. Gracias por venir, ¿eh? Por nada. Gracias por los alfajores. Chao. Chao, querido. Hasta luego.

acá tenemos. En cualquier momento, Méndez Vélez va a estar en el canal 26. Sí, canal 26. Está, Sol Pérez y Luna Méndez. Claro. Que sea rock, tu previa del fin de semana. Tenemos el derecho a elegir. Esta es nuestra vida, esta es nuestra canción. No elijas nuestro destino, no nos conoces ni te pertenecemos. Estás escuchando Que Sea Rock. Muy bien, 34, pasan de la hora 22, aquí seguimos en FM Box 102.9, directamente desde la ciudad de Quilmes, Don Colman. Sí, querido. Y estamos escuchando de fondo lo nuevo de CTM, del señor Claudio Tano Marcielo, y lo tenemos del otro lado de la línea para charlar un poquito. Así que bueno, le vamos a dar la bienvenida, obviamente, y saludarlo, y agradecerte, Tano, por estar nuevamente charlando un rato con nosotros después de tanto tiempo. Qué bueno. Bueno, muchas gracias por la comunicación, muchacho. ¿Cómo estás, querido? Bien, bien, estoy bien, con mucha actividad. Estoy haciendo algunos arreglos para las músicas que van a estar en el próximo disco. Sí. Y ensayando, y mañana vamos a tocar ahí en la sede de los Lobos y después nos vamos, me perdí. Vamos a Entre Ríos. Hay mucha agenda, ¿no? Entre Ríos. Sí, sí, estamos tocando mucho. Y la verdad, muy agradecido, ¿no? Porque la verdad que nos están llamando, nos están contratando. Ah, que bueno, es diferente bien. A tener que, claro, es muy diferente a tener que producir las fechas, ¿viste? Claro, claro, que, es otra historia. Bueno. Y sí, porque eso significa que la gente está contenta. Más que nada los nuevos productores, ¿no? Que nos llamaron en años anteriores, sí. O el año pasado, por ejemplo, los tipos dicen, bueno, mirá, está todo bien, salió todo bien la otra vez, así que volvé, Tano, te queremos de vuelta acá. Entonces es un buen augurio. Es un buen camino recorrido también, ¿viste? Claro, yo siempre, bueno, lo sigo a ustedes en el Instagram y todo, y veo la foto, los videos que ponen, y la verdad que la concurrencia de la gente cada vez más masiva, ¿eh? Sí, sí, eso es bueno. Es bueno. Bueno, esperemos que siga creciendo y que más gente la siga pasando bien, ¿no? Claro, obvio, esa es la idea, de pasarla bien, escuchar buena música, así que bueno, eso está bueno y a la gente se ve que le gusta. Sí, es importante, gracias por lo de buena música, ¿no? Obvio, ¿cómo que no? Por favor. Pero no, porque vos sabés que yo te decía hace un rato, estoy preparando, haciendo unos arreglos para un disco nuevo, ¿no? Sí. Y o sea, vos nunca sabés cuál va a ser el efecto o el resultado. Claro. Simplemente vos te volcás a lo que te gusta y a lo que vos apostaste en toda tu vida. Seguro. Yo no soy un tipo de andar buscando estilos o marketing, ¿viste? Sí, obvio. Una forma de tocar, una forma de componer y bueno. Y a lo que quiero apuntar es que sí. Uno, en mi caso, cuando yo hago esto y llega el momento que te vas del estudio, que ya grabaste, es que vos diste lo mejor, ¿viste? Claro. Pusiste lo mejor de vos mismo. Que eso no significa de que sea lo mejor del mundo, ¿viste? No, obviamente, pero la idea es esa, de que uno como músico se sienta... Obviamente lleno de que lo que hizo le gusta, que está bien. Y después, bueno, está la gente que elige si le gusta o no, es así. Claro, pero... Y bueno, de saber, viste, de que de pronto tenemos una agenda bastante completa para este año. Sí. Y de que estamos todavía tocando el disco Emergencia, que es el último disco. El último disco. Hola, ¿estás ahí o no? Ahí está, ahí te escuchamos, ahí te escuchamos. Y solo hecho de saber que esa gente va y paga una entrada para escuchar la música que estás haciendo, eso es una gran fortuna para mí, ¿viste? Seguro, seguro, ¿qué te parece? Tano, Carlos, ¿cómo estás? Bueno, bienvenido nuevamente, como te dijo Robert, acá a Que Sea Rock. Un gusto, un placer para nosotros poder charlar. Y bueno, le mandamos un saludo a Carol, que fue la gestora que estuviésemos ahora hablando con vos. Sí, sí, bueno, ¿qué tal, Carlos? Sí, Carol es una masa. Siempre está ahí al pie del cañón y haciendo sus conexiones. Sí. Que son terribles, ¿eh? Sí, sí, terrible. Sí, sí. Nos pusimos mensajeando bastante y yo soy medio hinchaquinoto con estas cosas y bueno, pobre ella con su paciencia, claro. Me supo ir llevando. Pobre. Sí. Pobre. Escúchame, Tano. Bueno, recién Robert te decía lo del Instagram, que bueno, se ven, aparte se ven como publicaciones tuyas tocando, sí. Bueno, de lo que pasa, sí, con la banda. Y también me llamó la atención una foto de unos vinos, Fernet, CTM. ¿Qué es eso? ¿Una edición especial? Sí. ¿Limitada? Sí. ¿A dónde se consigue? Mirá, yo ando mucho por Punilla Sur, o sea, ando por... En realidad voy a un pueblo que se llama Cuesta Blanca, que está a los pies de las altas cumbres. Sí. Está metido más o menos lo que sería... ahí en las altas cumbres, ¿viste? Mirá cómo no, no exactamente arriba, pero cuando empezás a subir la ruta ahí, sí, sale, me supongo que se llama Cuesta Blanca, claro, y sale ahí un camino de ripio y te metes y bueno, ahí yo tengo una casita con un terrenito, ¿no? Mirá cómo va. Sí, eso fue una cosa que salió por ahí por el 2004 y con el tiempo lo fui haciendo y cuando tengo ando con tiempo me mando para allá. Te vas para allá, claro. Y bueno, y al lado hay un pueblo que se llama Icho Cruz, que está al lado, ¿viste? Sí. Pero de todo yo no hay nada, tenés el dique, el río, zorros, víboras y bichos. Qué bueno. Y ahora se está poblando, ¿no? Porque bueno, qué sé yo, viste, hay lotes que se están vendiendo. Claro. Pero al lado ya, al lado sí, al lado tenés mercado, tenés qué sé yo, lugares para pagar impuestos, panadería, de todo. Ese pueblo que está al lado, sí, hay una feria y ahí conocí a estos chicos que son lo que hacían el Fernet Kuntum antes. Y ahora, ahora le pusieron Aunque nos pese. Si vos pues, en Instagram lo encontrás, Aunque nos pese. Aunque nos pese. Es, sí, porque ellos me pidieron a mí poner ese nombre a esta serie de Fernet que están haciendo totalmente artesanal. No, lo hacen bueno. Ellos ahí. No, qué bueno. ¿Viste? Y te lo hacen con peperina, te lo hacen con poleo, otro te lo hacen con. Ahora hicieron uno con whisky. No sé. La cuestión es que es súper artesanal. Y yo vi ahí los tanques, cómo lo hacen. Qué bueno. Unos capos, es un matrimonio, una nena divina, Aurora. Sí. Y bueno, y ahí salió esta edición. Primero salió uno que era Fernet, y había una foto mía. Sí. Y ahora hicieron este que se llama Aunque nos pese el infierno. No, y ya salen con esta edición. ¿Verdad? Claro, claro. Bueno, buenísimo. Y... sí, sí, la verdad que es un, qué sé yo, es una... es una locura de estos muchachos, viste, de Darío y Cecilia, que es un matrimonio con, sí, una nena, y la están peleando como todo, haciendo sus cosas originales, y de pronto le dije, pero sí, querido, no hay problema. Y vos sabés, te voy a decir algo, estoy un poco, estoy como, no sé si decir triste, viste, pero la noticia de Willy Quiroga me pegó bastante fuerte. Ah, sí. Hemos visto, sí, el video el día de hoy. Bastante, sí, bastante fuerte. Cayó. ¿Qué tal? Tano Hernán es mi nombre. ¿Cómo estás, viejo? Sí, sí. Y señor, bueno, he visto el video. Sí, la verdad. Exactamente como me están hablando de ahí de la zona, todo un aguante para Willy y su familia, ¿no? Claro, sí, porque acá, acá de Quilmes, Willy, sí, sí. Sí, señor, sí, sí. Este, y están, bueno, ahora iba a salir una edición con una foto que había mandado Willy a los chicos, ¿viste? Mirá, mirá vos. Bueno, bien. Así que bueno, así que deben estar en ese viaje, ¿viste? Seguro, seguro. Pero bueno, bueno, y me dejó ahí, me dejó, ¿viste?, flotando mal y claro, claro. Bueno, y te deja tecleando, ¿viste? Sí, sí, es un pedazo de mi vida, ¿me entendés? Que da una información brava y me duele, ¿viste? Seguro que duele, seguro. Aparte con todo lo que Willy Quiroga le dio al rock nacional también, ¿no? Sí, sí, y lo estaba haciendo hasta ahora que salió con este comunicado, porque... Claro, ¿qué te parece? 84 años hay que estar ahí. Tenía fechas, claro, sí, programadas. Y todo el rock and roll, ¿no? Encima, y aparte que no tenía ningún problema de subirse en una traffic y se tocar al culo del mundo. Sí, no, bueno. ni hablar. Así que bueno. Sí, bueno. Así que todo lo aguante, Aguante Willy. Aguante Willy. Sí, sí, por mucho aguante. Más. Bueno, ahora que justo hablabas de Willy y esto, bueno, a vos también te tocó de cerca. Para seguir con el tema, lo de Ricardo Iorio. Claro. Sí. Cheers, a nosotros nos gustaría que nos contaras que sacan de tus palabras el 24, 27 de octubre y 28 de diciembre. Realmente, ¿qué va a pasar ahí esas fechas? No, eso es una conmemoración a Alma Fuerte. Ah. Fue una cosa que se me ocurrió en un instante y sucedió todo así, todo como a la velocidad de la luz. Sí. Yo escucho en la radio dos temas de Alma Fuerte cuando venía en la camioneta. Yo tengo estéreo en la camioneta, claro. Y lo cuido como oro, porque cuando nosotros viajamos a tocar, arrancamos con CD. Yo tengo CD para escuchar. Mirá vos. Y sí, hasta que no se cague el lente, ¿viste? le mandamos al CD. Claro, y escucho y llevamos, ¿viste? Tengo una tengo como tres cajas de cartón llenas de discos. Mirá. Y cada vez que hacemos una gira nueva, se sacan, ¿viste?, de los bolsillos del costado de la puerta. Sí, sí. Bueno, entran ocho de cada lado. Son 16 CDs, por ejemplo. Bueno, bueno, vamos a viajar. Y bueno, antes de salir se sacan esos. Y se buscan otro más, cuatro, o sea, ocho de cada lado. Claro. Se cambia, che, entra uno más y bueno, ahí entra de todo. Hay una mezcla ahí. Sí, y bueno, entonces, bueno, ¿qué pasa? Yo en ese momento andaba por acá, por San Justo, con la camioneta que venía a hacer unos trámites para mi vieja. Sí. Y agarré el estéreo, lo puse en la camioneta y estaba en túnel, en radio. Claro. Y suena, uno de los temas que suena fue Tizón de la Fina, ¿viste? Oh. Bueno, va, escuché otro tema más. Y bueno, y llego a mi casa, estaciono, ¿no? Me meto en mi casa y me queda picando, ¿viste?, en la cabeza. Sí. El decir, qué linda banda, cómo me gustaba, loco, tocar estos temas. Claro, ¿no? Claro. Pues yo cuando estoy tocando con músicos, con compañeros, yo los... Es como que admiro ese momento y los admiro mucho, ¿viste? Sí, seguro, seguro. Lo mismo me pasaba ahora y lo mismo me pasaba con Alma Fuerte y con Tronador y con toda la banda que tuve. Seguro, seguro. Pero la cuestión es que esa noche a la tarde tenía una reunión con mi manager y el coordinador por una gira a Cuyo. Sí. Y a arreglar otras fechas más. Entonces hablamos con el muchacho de San Juan y me dice, che, tengo un problema, loco. La gira iba a ser Mendoza y San Rafael y San Juan. Sí. El de San Rafael se baja. Y me dice, loco, me dice, bueno, me dice, hablamos por WhatsApp, viste, ahí estábamos con el manager y todo. Claro. Y me dice, loco, ahora tengo todo. Claro, cuando vos haces una gira y te ligás con otro productor, provincia, que es lo que se acostumbra a hacer. Seguro, seguro. Ahí se comparten gastos, ¿me entendés? Un montón de cosas. ¿Qué pasa? Ahí le cae todo el peso al muchacho este, ¿viste? Sí, sí, sí. Que a la vez es músico, porque es un cantante de una banda, es un pibe joven y está apostando a esta música y a hacer eventos con esta música. Claro. Entonces, la respuesta fue la siguiente. Digo, loco, mirá, no vamos a levantar nada, vamos a achicar todo lo más posible. Mirá. Yo hace 5 años que no voy a tocar a San Juan. Sí. va a ser la primera vez que voy a ir como CTM, porque había ido como Claudio Marcelo. Claro. Aparte de las veces que había ido con Alma Fuerte, ¿no? Pero sí, otra seguro. Vez, digo, no, vos anunciaste la fecha, ya está el flyer, vamos a recortar todo. Vos, por parte de tu productora, no vas a tener que poner un comunicado de que se levanta ningún tipo de evento. Ningún show. Y nosotros no vamos a tener que poner ningún, claro, o sea, menos en este caso. Y nosotros tampoco vamos a levantar el evento. Así que ajustamos los números todo, buscamos un lugar ahí para parar, hacete un buen asado con punta de espalda. La punta de espalda es un corte ahí que es riquísimo. Mirá vos. Y sí, se llama punta de espalda. No lo y tenía, mandalo el jarillo. Sí, sí, sí, esta es un corte que buscalo que está por ahí por YouTube o no sé en dónde. Vamos a buscarlo, punta de espalda. Mirá, bien punta ahí. Punta de espalda. Todos los días se aprende algo nuevo. Sí, sí, punta de espalda es un corte que está ahí en San Juan, te lo hacen. Bueno, al margen de eso, ¿viste? Contesto eso y me quedo ahí pensando yo, ¿viste? Y entonces siguen las. Seguimos para el lado de Junín, no sé, estaban ahí hablando con otro y me preguntan a mí. Che, ¿qué pensás, Claudio? Mira, me están diciendo, y yo no contesto. Claro. ¿Viste? Me quedo ahí y me dicen, che, entonces, ¿cuál fue la. Fue el, che, boludo, escúchame. Te estamos hablando y vos no contestás. Y entonces los miré y le dije, muchacho, ¿saben qué tengo ganas de hacer? Tengo ganas de hacer un concierto, un recital, solamente CTM tocando temas de más fuerte. Uh-huh. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y yo toco tema de Alma Fuerte. Sí, obvio, concepto. Obvio que sí. Pero tal vez dije, yo quiero interpretarlo con esta banda solamente tema de Alma Fuerte. Y lo quiero hacer en octubre, le digo. Claro. Y le digo, en octubre van a ser 2 meses que falleció Bim. Sí. Perdón, dos años. Uh-huh. Y va a ser un año que falleció Ricardo. Claro, claro. Entre las dos fechas. Elijo la del 24, que es el deceso de Ricardo. Sí. Quien me vino a buscar a mí para armar más fuerte. Claro, claro. Aparece, claro. En esa reunión venía un muchacho que es Juanpi, que es TD Reproducciones, que yo, él tenía acá un local en San Justo, donde yo abría y cerraba el año, siempre, acá en mi ciudad. Y hacía ensayos abiertos, gratis. Para toda la gente. La gente pedía tema y yo tocaba lo que quería, porque era justamente un ensayo abierto. Era para el público. Sí. Y vos sabés que él tenía que venir para hablar una cosa por una gira que quería coordinar. Claro. Y cuando lo vi venir le dije, loco, me viniste justo, vos, ¿viste? Y dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y vos tenés un montón. Hola, a ver. Hola. Ahí está. No, se había perdido un poquito la señal. Bueno, ahí te escuchamos perfecto. Digo, vos tenés ahí en el telefonito ese, tenés contacto, ¿viste? Digo, así que haceme un favor, vos podés llamar al Teatro de Flores y preguntar si decir que el Tano Claudio Tano CTM quiere tocar el 24 de octubre. Si había fecha. Así empezó. Uh-huh. Y loco, le llamaron, bueno, sí, loco, no hay problema, quiere venir a tocar el Tano, avisale que es un jueves nada más. Y yo le digo, no me importa si es jueves. Claro. El miércoles y el lunes. Voy a tocar ese día. Sí. Así empezó, de esa manera. Buenísimo. No hay una productora que me vino a decir, si haces esto te doy 20 millones de pesos, ni nada por el estilo. Claro, no, claro. Acá no se compró esto. Sí. Al contrario, vamos a producción, ¿me entiendes? Claro, sí, seguro. La historia era esa... humilde conmemoración al más fuerte. Seguro. La fecha de quien me vino a buscar y mentor del nombre también de la banda, ¿no? Claro. Ricardo, sí. Y coincidía también con el mes de BIM. Cuando me entero de que la demanda explota, busco a ver si estaba más o menos por el fallecimiento de BIM para conmemorar también el día de él. Claro. Porque yo dije, bueno, uno más me banco. Y me dice, no, Tano, me dice, no, la única fecha que tenés libre es el 27. Claro. Bueno, ¿qué es? Y me dice, pero es domingo. Bueno, no importa, domingo, dale, listo. Claro. Bueno, y después llego al Malvina por una cuestión de de ver la repercusión de la gente y que la gente lo está pidiendo. Claro, claro. Aparte en el Malvina, que es un lugar hermoso, un lugar grande y linda fecha como para cerrar el año, sí, también. Y los dos de Flores están agotados, si no, ¿no? Los Flores sí, tenemos todo el campo ya prácticamente de lo que es el Malvina y uh-huh. ya las plateas se están vendiendo también. Y aparte, bueno, ¿sabés qué? En un momento no busqué especulación ni nada, claro. Carlos, Roberto, no sé con quién estoy hablando. Sí, con los dos, con los dos. Bueno, muchachos, ¿vos sabés lo que quise hacer? Emocionalmente quise hacer esto, por eso es una conmemoración y no es un homenaje, porque yo soy un alma fuerte y no me voy a homenajear a mí mismo. Claro, claro. Entonces, obvio. Y dije, loco, pongan las entradas ahora el valor que tiene que ser. Sí. Y si hay inflación, viste que tenemos una economía muy puta, muy jodida. No, olvídate, cada vez peor. No sabemos. Entonces, no me importa, loco, después qué va a pasar a fin de año. Porque si yo me pongo a pensar, ¿entendés? Sí. Loco, aguantá, si vas a tocar, porque yo después, ¿sabés qué? O sea, el lugar que yo quería hacerlo, cuando vi que la gente estaba cabrera, la gente me decía, loco, lo que venimos de acá, lo que estamos de allá, uno me puso Tano, ya la cagaste, la tenía que haber hecho en una cancha, ¿viste? Claro, yo, claro. Yo no tengo, o sea, yo que iba a imaginar que esto iba a reventar así de esta manera, ¿me entendés? Sí, esto yo lo hacía por una cuestión, como te dije antes, voy a conmemorar la banda porque la escuché, me gustó, y ¿por qué no? ¿Por qué claro. no lo voy a hacer si...? Sí, seguro. Y bueno, y lo voy a hacer en este mes, que coincide los decesos de todos compañeros míos. Seguro, aparte que... Y bueno, entonces, cuando veo de que empiezan a escribir, también me llama mi mano y me dice, che, loco, acá hay gente que está afuera. Y yo, pero ¿cuánta gente, loco? Y yo, no, es mucha gente. Claro. Mirá que el Malvina, bueno, entonces, el Malvina no sé bien la capacidad que tiene, pero entra gran cantidad de público. Es un lugar bastante grande. Sí, no sé si está habilitado para 6.000 y pico. Ah, bien. Porque en realidad antes era para 8.000, pero fueron bajando, no sé cómo. Bueno, la cuestión es que yo busco un lugar, o sea, elijo un lugar y ese lugar que no lo voy a decir, tenía una serie de trámites, loco, y papelerío, ¿viste? Bien. Burocracia. Entonces, claro. Entonces digo, a mí me hincha mucho la pelota eso, ¿viste? Seguro. Algo directo. Y dije, bueno, loco, si ya, loco, esta demanda viene de que, o sea, no son 500 personas las que están escribiendo. Son mensajes, 15 días, 20 días respondiendo, bueno, muchachos. Digo, loco, ya no sé qué contestarle yo a la gente, pues yo le contesto a la gente, no tengo problema, ¿eh? Yo las redes las uso también para laburar, sí. Y yo me comunico, no tengo drama. El que me bardea, viste, le contesto, y si sea medio pesado le corto el rostro, chao. Claro, no, está bien, perfecto. O sea, está bueno, pero eso que interactúes con la gente que te sigue. Porque yo tengo respeto por la gente, y por el público que me sigue, y por el público más fuerte, y también por las bandas y todo lo demás. Seguro. Entonces, ¿qué hago? Me dice, le digo, loco, mirá, acá tenemos este problema. Le digo, ¿dónde puedo ir a un lugar donde yo pueda armar todo? Y eso ya es una pileta grande, ¿no? Me dice, bueno, no importa. ¿Entendés? O sea, voy a que si quedo bebiendo, tocando, te lo voy a pagar. No me voy a escapar, loco. A mí me vas a encontrar porque abrís el Instagram y me encontrás tocando. O sea, si vos ves, yo las hago la fecha, pongo el flyer y le pongo las anuncio haciendo solo de viola. Claro, exactamente. ¿A dónde puede ser? Y bueno, entonces fui directamente a Malvinas a hablar con las personas ahí. Mirá vos, fuiste vos directamente. Y me dijeron, directamente fui a hablar y después le dije, bueno, acá tengo esta persona que está coproduciendo conmigo, mi manager y mi coordinador. Ahora habla con ellos. Obviamente esta persona me conocía a mí y yo no conocía a esta persona. Me dice, ¿sabés las veces que estuve acá organizando, las veces que te tocaba fuerte? Sí, pero yo no te conozco, amigo. Bueno, vos habla conmigo y está todo bien. ¿Qué es lo que necesitamos? Claro. ¿Qué es lo que necesitamos? Dos cosas. Firmar un papel que diga esto y otro que diga aquello. Y listo. Después lo demás, el lugar, ¿qué pasa con esto, con el sonido, todo? El lugar me lo dieron pelado. Ah, mira. ¿Me entendés? ¿En serio? O sea, yo me paré, yo me puse a caminar recorriendo el lugar, me trajo un montón de recuerdos. Sí, obvio. Y bueno, y ni corto ni perezoso, tanto mi manager como el coordinador me estuvieron filmando y después eso lo utilizaron para flyer. Sí. Y para anunciar la fecha. Claro. Después me paré en un lado ahí donde está pintado Vicente Marinas Argentina y ahí dije que el 28 de diciembre nos encontrábamos todos ahí. Exacto. Pero lo bueno de todo esto es que me dijeron, acá tenés el lugar y ahora llamá a los servidores que vos quieras y tocá el tiempo que vos quieras. Que vos quieras, claro. Tocá. Así que pasé un show largo. Bueno, bien, buenísimo. Recital largo. Claro. También los flores son largos, así que están muy a horario. Sí. Muy a horario. Y lo bueno es que, bueno, ahora yo estoy con toda la parte de las imágenes. Sí. Arreglando cosas, haciendo las versiones de las canciones. Claro. Todo, y el lugar. Y bueno, ahora elegimos escenario, después elegimos sonido, después elegimos luces, iluminador, pantalla, todo. Todo el laburo que lleva atrás, ¿no? Sí, eso es, o sea, obviamente de que yo derivo con, bueno, está mi manager trabajando, está el coordinador, claro. Está Juanpi, que es TDR Producciones, que me está dando la mano, y creo que él también ahora también le está dando la mano a otra productora, y todo es, como te lo estoy diciendo yo directamente, es a producir, y nació de esta cabeza por tirar una piedrita y se hizo una montaña maravillosa. Claro. Es un desafío hermoso. Buenísimo. Y la verdad es una puesta en escena que va a estar muy buena. Sí. Y que te iba a decir, y bueno, y las versiones son interpretadas por CTM. Esto no es un homenaje, no tengo que llamar ex miembro, claro. De Alma Fuerte, ni tampoco invitado ni nada. Después veré adelante cómo sigue. Es por CTM. Esto es CTM, esto lo hacemos nosotros. Claro. Y bueno, se va cubriendo todo con de acuerdo a la venta de las entradas. Entonces vos fíjate, yo voy a esto, muchachos. Yo le dije a los muchachos, creo que las plateas están no sé si están 40 mil pesos, 35 anticipadas, no sé cómo es. Sí. Creo que por plataforma ya se agotaron. Mirá. Entonces, van a seguir estando esa plata de acá hasta el 28 de diciembre. Bueno, no. Es lo que te digo. Acá no hay inflación. No, acá no. Acá, esto es. ¿Cómo se llama? ¿Te acordás del programa de Alberto Olmedo? El programa que hacía el chabón. El sketch este de muy pobre, ¿cómo era? Banana. Costa pobre, claro, es así, loco, ¿me entendés? Esto es otro, acá es otra economía. Claro. Esto se armó y se dijo, bueno, tanto sale la entrada de flores, bueno, se venden esa guita, loco, no me venga con que de no especular ni aquello ni lo otro. Bueno, ahora están las entradas que quedaron de las plateas, no sé si, no, creo que quedaron un campo, algunos, no sé si hay algunos físicos, sí. o ya se agotaron, pero ya pasaron más de 600, 700 plateas. Buenísimo. Y siguen vendiendo, y muchachos, o sea, el que quiera buscar la entrada va a encontrar el mismo precio que se pusieron el día que salió el flyer, o sea, el día que salió la entrada. Claro, el día que se anunció. Y a eso va a estar hasta la última, una hora antes del show, en el 28 de diciembre, va a estar esa plata. Buenísimo. No se está especulando. Y después, bueno, loco, hay que cubrir todo lo que hay que cubrir. Seguro. La apuesta es grande. La apuesta grande en flores también, ahí hay mucho refuerzo. Hay un refuerzo de sonido, hay muchas cosas ahí que se van a hacer. Mucho laburo. Y sí, y estoy un poco, viste, ahí como que, bueno, loco, denme una mano porque, viste, yo no puedo. El otro día, por ejemplo, estuve escaneando cosas que son inéditas, sí. Que van a aparecer, y estuvimos... Desde las 5 de la tarde hasta la 1 de la mañana. Y no. Falta, loco. Falta. No hicimos nada todavía falta. Claro. Sí, no, me imagino. Son muchas cosas. Obviamente, ustedes como banda van a querer y pretender que salga un show excelente. Y bueno, obviamente, esto conyuga todo el laburo previo. Y aparte, la emoción de toda la gente que quiere escuchar si bien, los temas de vuelta. Los temas, claro. No va a haber alma fuerte en sí, pero bueno, va a tener un gran referente y escuchar los temas nuevamente en vivo. Y la primera guitarra es uno de los motores de la banda. Y, sí. Así que, claro que, o sea, parte de la banda está. Sí, claro. Yo a lo que voy es a la interacción. Yo lo que hago es convocar a la gente a que vengan a cantar y vengan a recordar, claro, esas canciones. En estos lugares interpretado por CTM, y yo les aseguro que esto está sonando como la puta madre que lo parió, ¿viste? Sí, claro, así que claro. En ese sentido, esa parte, estoy tranquilo, estoy, digamos, relajado en ese sentido, ¿no? Seguro. Hasta que no subís arriba al escenario, esa tensión la y, tenés, ¿viste? Corre la tensión. A mí me pasa eso. Obviamente. A mí me pasa eso. Obviamente. Realmente ese fue el fin. Y después del 28, o sea, se despide el año, obviamente. Sí, obvio. CTM despide el año, pero con esta conmemoración. Buenísimo. Pero por eso pedí cerrar la gira, porque teníamos fechas para tocar también en diciembre. Mirá. Y eran giras, ¿viste? Claro, claro. Se había comunicado gente de Salta, se había comunicado gente también de Tucumán. Y le dije, loco, es muy largo, sí, son viajes largos, claro, y déjenme, loco, espacio para ir a Malvinas tranquilo. Sí. Y bueno, y después el año que viene, todavía no cerramos todavía agenda 2025, pero sí ya están llamando, no por esta conmemoración, sino para que vaya ese tema a tocar. Ahora lo que estoy viendo es que hay gente que tiene mucha distancia para llegar al Malvinas. Y sí, seguro, va a querer venir. Entonces, gente de todos lados. Lo que yo voy a estudiar ahora es que quizás repita esta conmemoración, sí, en dos o tres puntos, seguramente van a ser tres o cuatro puntos del país que se puedan acercar. Buenísimo. De diferentes provincias. No quiero hacer una gira provincia en toda la provincia, claro, ¿no? Porque yo en marzo, más tardar fin de marzo, entro al estudio a grabar el próximo disco de CTM. Claro, o sea, yo, claro, sigo produciendo. Seguro. Y yo tengo agenda para tocar con CTM. Esto es una cosa muy especial y hay que ver en qué momento voy a andar con ganas de volver a repetirlo. Sí. Y si veo de que sí, que la gente responde al llamado de que loco, yo por ejemplo estoy recibiendo mensajes de gente que dice, Tano, yo estoy en, nosotros somos Jujuy, de Salta, de Formosa, de Tucumán, claro, de obvio, Salta, obvio. De La Rioja, otro de Catamarca, dice, loco, dice, entre el viaje, la estadía y el pasaje y la entrada, no llego. Es mucha guita, de verdad, como está hoy por hoy la economía. Bueno, entonces. Pero está buena, claro, Tano, la propuesta esa o lo que se te ocurrió de buscar dos o tres puntos estratégicos del país donde la gente se pueda acercar y bueno, hacer esta conmemoración para que se puedan hacer. Y te digo, bueno, ahí. Si puede que llegue a Córdoba, bueno, de Córdoba se pueden acercar, de Santiago se pueden acercar, de Mendoza, ¿entendés lo que te digo? Sí, sí. O sea, muchacho, esa sí es una cosa muy exclusiva esta, ¿viste? También, porque yo también tengo mi banda. Seguro, y seguro. La banda no, está pleno, entonces esto es muy selectivo y bueno, así como nosotros hacemos el sacrificio para llevar esto adelante, que es un sueño, y ensayar y poner toda la puesta en escena y trabajar con gente, son toda gente nueva la que me está acompañando. Bueno, muévanse un poco, me estoy acercando lo más posible, pero el país es muy largo. Claro, ¿entendés? Claro, sí, y son seguro. Muchas provincias. Seguro. No pasa por ese lado. Esto es muy emocional, ¿viste? Bueno, buenísimo, buenísimo, Tano. La verdad que un gustazo de charlar con vos. La última que yo te quiero hacer de mi parte, así te dejamos descansar. Estabas hablando, bueno, hace un rato de lo de Ricardo y todo. Yo recuerdo un momento que cuando fue el fallecimiento de Ricardo, no sé si fue esa misma tarde o al otro día en el Instagram, vos agarraste la viola y te pusiste a hacer un Instagram live tocando melodías de Alma Fuerte. y eso la verdad que a mí me llenó, me tocó el corazón, porque bueno, me parece que es la mejor manera de homenajearlo con la música. Sí, vos sabés que mucha gente después preguntó dónde estaba eso. Yo estaba con mi vieja, loco. Sí. Porque, pues, bueno, yo después de que me entero, pues, me mandan una captura de pantalla con esa información a la mañana, a las 7 de la mañana, me llega a mí la noticia. Claro. Más o menos a las 10 de la mañana yo estaba en el hospital con mi vieja. Mirá. Mi vieja es una mujer de 90 años ya. Sí, sí. Y tenía 19 y pico, casi 20 de presión, a los pedos, yendo loco al ahí a Tablada, ahí a Tapiales, esa zona. Al hospital, claro. Y sí, que la bajen y no la podían bajar, ¿me entendés? Tuvo un momento de mierda. Bueno, que en un momento la bajan, la sedaron y la llevo, volvemos a casa. Y bueno, ahí en un tiro agarré la viola y me puse a tocar y transmití en vivo y lo apagué. ¿Entendés? Sí, sí, sí, totalmente, sí, sí. La verdad que fue muy emotivo. Y no quedó guardado, no quedó guardado ni mi Instagram ni nada. Qué lástima, pero fue un vivo. En todos los conciertos de CTM se nombra tanto a Vin Valencia como a Ricardo Iorio, ¿viste? Exacto, exacto. Bueno, querido. Sí, Tano, te vamos a dejar descansar, que ya te tocar mañana. Y lo mejor. Mañana La Plata. ¿A qué hora? ¿Y sí. ¿Están ustedes solos o acompañan alguna otra banda? No, me parece que hay otras bandas también. Ajá. No sé, hay otra banda. Está bien, pero perfecto. Bueno, lo mejor para no me mañana. De mi parte, sí. de no acordarme de la banda de un muchacho, ¿viste? Pero bueno. Todo bien. No, que sea rock siempre, así que eso está permitido. Te mandamos un abrazo grande, lo mejor para lo que viene, para todo este tributo al más fuerte. Y bueno, las puertas de Que Sea Rock están abiertas para cualquier cosita que nos quieras pasar, nos quieras hablar, estamos dispuestos, estamos acá. Ok, muchísimas gracias a Carlos, Roberto, ahí quedó el contacto, gracias por la comunicación, saludos a la audiencia. Gracias a vos. Cuando quieran nos comunicamos. Seguimos charlando un poquito más de música. Gracias, Tano, querido, un abrazo grande. Gracias. Chau, chau. Así pasaba el Tano Marcielo, aquí en Que Sea Rock. Fenómeno, no, casi ni preguntamos, Estas las que salen así solas son. Sí, sí, da gusto así, Exacto, vamos a escuchar a CTM, aquí en Que Sea Rock. Servir.

A veces se complica un poco. Sí. ¿Mm? O está con consistencia, bueno, de una vainilla. Bueno, a veces se cae, hace no está. Bueno. Por favor. Bueno, a ver, todo tiene que ver con todo en este programa, como decimos siempre. Sí. Y bueno, hoy precisamente se están cumpliendo 55 años del Festival de Woodstock, ¿sí? Claro. Así que ahí también, bueno, hicieron absolutamente de todo. Así que vamos a ir linkeando un poco. La producción de Una Vuelta Más se anduvo discutiendo muchísimo. Exacto. A ver, porque además de la discusión, es que hay, claro, es la época, ¿no? Fines de los 60, principios de los 70. Hay muchísimo, muchas fechas. Claro, muchísimo material. Claro, muchas fechas para conmemorar, ¿no? Si bien en Una Vuelta Más nos detenemos en las fechas redondas, sí. Pero sí, hay mucho, había mucho por hacer, pero bueno, nos decidimos por esto, por linkear aquí con el Festival de Gusto, que se hoy hubiera sido, o no, mejor dicho, hoy fue el segundo día del festival. Sí, claro. Claro, pero ¿qué es lo que pasó? En el festival hubo bandas que no quisieron estar. Por ejemplo, Deep Purple, hubo un montón de bandas que no quisieron estar, entre ellas Led Zeppelin. Exactamente. No quisieron estar. Pero hoy, precisamente, Led Zeppelin se estaba presentando en otro lugar, 16 de agosto de 1969, precisamente con Joe Cocker. Mirá, ¿no? Mirá vos. Joe Cocker como telonero. Claro. En esa presentación del 16 de agosto. De Led Zeppelin en otro lugar, no en Woodstock. Sí. Pero ¿cómo vamos linkeando acá? Claro, Joe Cocker estuvo en Woodstock. Uh-huh. Es verdad. Claro. Bueno, entonces salimos de Woodstock y nos detenemos en Led Zeppelin. Led Zeppelin, bueno, ese año presentaba su primer disco, Led Zeppelin 1. Exactamente. Lo presentaba el 12 de enero de 1969. Así que lo que vamos a estar recorriendo en los próximos minutos es ese primer disco. Ese primer discazo. Claro, discazo Led Zeppelin 1. Que, bueno, entonces se presentó el 12 de enero de 1969. Y en octubre del 69, ya nos vamos un poquito al futuro en este caso, presentaban el Led Zeppelin 2. Exacto. Sí, así. Sí, bien, bien pegaditos estuvieron. Sí, salían como chorizo los discos en ese año. Esa así época que, sí, ¿no? Claro, por eso entonces Led Zeppelin es el álbum que presentó a esta banda inglesa. Como dijimos, fue grabado o fue presentado, mejor dicho, el 12 de enero de 1969. Así que, bueno, fue grabado en apenas un poco más de una semana. Mirá vos. Por eso, el disco fue grabado en poco más de una semana. Y bueno, se presentó el 31 de marzo. Es decir, el 12 de enero se presentó en Estados Unidos. 12 de enero del 69. Y el 31 de marzo se presentó en el Reino Unido. El disco. Bueno, a ver, vamos a recorrer algunos nombres que a lo mejor les suenan, ¿no? Sí. El disco fue producido por Jimmy Page, que es el fundador del grupo. Claro. Así que, bueno, por Jimmy Page. ¿Y quiénes eran los integrantes del grupo? Bueno, el propio Jimmy Page en la guitarra, sí. John Paul Jones en el bajo. Exacto. John Bonham en la batería. Y a ver si le suena a este, un tal Robert Plant. Roberto Planta. Casi nada. Robertito Planta. Sí, en mi voz primo. En voz armónica y percusión. Aunque en este primer disco el nombre de Robert Plant no aparece por un contrato que Robert Plant tenía con la CBS. Mirá vos. ¿Sí? Claro, qué dato curioso, no sabía eso, ¿eh? ahí no, no aparece. Así que, bueno, esto es más o menos, vamos a la portada, bueno, la portada que es icónica, sí. La portada del álbum, es una imagen que está tomada por Sam Giri, que, bueno, obviamente es la foto del incendio del dirigible Hindenburg. Lo estamos escuchando medio raro, Jorge, a ver si te puede acomodar un poquito, como que se agrava la voz, a ver. A ver ahí, no estoy haciendo ningún tipo de movimiento. No, ahí va, ahí parece, ¿ya?, que va queriendo, sí. Bueno, debe ser el ir y venir de la onda. Sí. Pero bueno, les decía entonces que la foto es del incendio del dirigible Hindenburg en 1937. Claro. Así que, bueno, Jimmy Page cuenta, y vamos a una anécdota así muy rapidita, cuenta... se tuvieron que presentar en un momento cuando fueron a Holanda, hoy Países Bajos, ¿no? Sí. Se tuvieron que presentar con el nombre de The Knobs. ¿Cómo? ¿Por qué The Knobs? Se presentaron, no se presentaron como Led Zeppelin, se presentaron como The Knobs. ¿Miró? En Holanda, claro. ¿Pero por qué? Porque la baronesa de ese momento, que se llamaba, o se llama, no sé si, no, sí, bueno, qué sé yo. La baronesa en ese momento, en el fin de los 60, se llamaba Eva von Zeppelin. Ah, mira. Claro, claro, era la sobrina del inventor del dirigible. Y, según textual, esta mujer se negaba a que unos monos chillones usaran su apellido. Claro. Más madera, que, fueron y se presentaron como de no. Bueno, claro. vamos rápido, tenemos como para puntear un poquito. Sí, por supuesto. Disco. Por supuesto, acá, bueno, está todo producido, don George. Bueno, muy bien, entonces vamos a puntear lo que fue el single del disco, que, bueno, es en el single venía la pista 1 en el lado A y la pista 7, ¿sí?, del disco. ¿Esta es la pista 1? Esta es la pista 1, exactamente. Bueno, esa fue la pista 1, entonces era el lado A del single, que era Good Times, Bad Times. Y sí, vamos a la pista 7, o vamos rapidito. Ahí está. La pista 7 era el lado B, Communication Breakdown. Este es un clásico, un temazo este. Claro, y bueno, estos fueron los cortes de difusión, lado A y lado B. Exacto, es el simple. Claro, ese era el simple, ¿sí? Y bueno, ahora, ¿está ahí, George? Sí, sí, estoy acá. Nos vamos entonces rapidito al cortecito de la pista 4, ¿no? La pista 4. El 4. El 4, así como para escuchar un poco las variaciones del disco. Este es bien psicodélico, ¿eh? Claro. Been dazed and confused for so long, it's not true. Wanted a woman, never bargained for you. ¡Qué temazo! Sí, está como para escucharlo todo, pero sí. no hay mucho tiempo. Entonces, ahora sí, vamos a ir a escuchar la pista 5, esta sí la escuchamos completa, y después seguimos. Exacto. Aquí en una vuelta más. Vamos. ¿Cómo se llama este? Your Time Gonna Come. Exacto, Led Zeppelin. Tu hora va a llegar. Perfecto, don George. Vamos a escucharlo y volvemos. Listo. Bien, Don George, también terrible tema este, ¿eh? Muy buen tema. Muy buen tema. Que bueno, no está tan difundido, pero muy buen tema, por cierto. Exacto. Vamos rapidito, lo único que vamos a puntear acá en este bloque es la pista 6. La pista 6. La 6. Que es un, sí, la 6, que es un instrumental. ¿Mm? Con una onda hindú, toda música hindú. Por claro. Eso el disco es un discazo. Sí, olvídate, pasa por varios matices musicales, está excelente. Exactamente. Están hablando de Led Zeppelin. Excelente. Pero bueno, a pesar de todo esto, el disco, como también lo dijo por ahí Hernán en su columna, el disco fue cartulado por la prensa o calificado por la prensa como heavy metal. Claro, nada que ver. Algo, claro, lo que pasa es que eran los comienzos, entonces, bueno, calificaban de cualquier manera. Sí. Obviamente, la banda no estaba de acuerdo con esto. Seguro. ¿Sí? Seguro. Así que, pero bueno, un dato particular es que, claro, mucho al público no le entraba este tipo de música. Entonces, por un lado, decidieron no hacer más singles, ¿sí? Mirá vos. No hicieron más discos de como para difundir. Hacían directo álbumes enteros. hacían álbum entero, iban y hacían su su presentación. Sí. ¿Sí? Así que esa fue la temática que tuvieron. Y bueno, ya nos vamos a ir escuchando la última canción, pero esperen porque empieza de arriba, empieza cantando, así que claro. lo último que voy a decir, que el 12 de enero, para cerrar, el 12 de enero del 69 salió este disco, pero precisamente el 12 de enero, pero del año 1995, fue el día en el que el grupo Led Zeppelin, sí, fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Mirá vos. ¿Sí? Así que, claro, o casualidad, no por una fecha, porque fueron 26 años de la salida de este disco. Exacto. Pero el 12 de enero del 95 los incluyeron en la Sala de la Fama. De las bandas icónicas, ¿no?, del rock internacional, que revolucionaron todo, obviamente, con el estilo y los matices musicales que han implementado en todo el tiempo que estuvieron tocando. Lógico, era el comienzo, claro, de todo, y se experimentaba absolutamente de todo. Es verdad. No sé si es una frase hecha, pero bueno, va a parecerlo. Pero es la mejor época de la música. Sí, obviamente, obvio que sí. Fines de los 60, los 70 y los 80, donde seguro estaba todo por hacerse. Claro, es verdad, totalmente cierto. Bien, así que nos vamos rapidito a escuchar la última canción, que es I Can't Quit You, No Puedo Dejarte, Nena. Exactamente. Empieza cantando bien de arriba. Al principio, como empieza la canción, me suena a Creedence, pero no, nada que ver. Escuchemos, ¿no? Claro, tiene una onda, claro, así. Claro, cuando empieza, ¿no? Sí. No me quiero adelantar, pero bueno, el grito con el que empieza no suena medio creíble, pero bueno, nada, es por eso. Era todo experimental en esa época. Hasta aquí llegamos con una vuelta más. Nos encontramos dentro de un par de semanas, ya en septiembre. Exactamente. ¿Sí? La columna, sí, ahí nos encontramos dentro de lo que dura el tema. Sí, dentro de 4 minutos. Vamos. Excelente. Vamos con Led Zeppelin, entonces. Gracias, don Jorge. Sí. You, babe. So I'm gonna put you down for a while. I said I can't quit you, babe. I guess I got to put you down for a while. Said you messed up my happy home, made me mistreat my only child. My love for it hurts me deep down inside. Oh, when you hear me moaning and groaning, babe, you know it hurts me deep down inside. Este fuego está ardiendo y está fuera de control. No es un problema que lo puedas detener. Simplemente es rock and roll. Que sea rock, arde en tus venas. La Sinfonía de la Música está en Que Sea Rock, quinta temporada. Paso. No, no, salió un separador en off. Ah, y ya estamos. Sí, ya está, nos están echando la máquina. La sí. máquina también los echa. ¿Cómo? Está podrida de nosotros, claro. Ya se cansó. 23:48, ¿sí ahí, George? Sí, acá estoy. Ah, ahora lo escuchamos perfecto, ¿eh? Antes estaba medio como distorsionado. Sí. Sí. Pero bueno. Bueno, bueno, último tramo, ya casi no tenemos ni tiempo, así que tiremos algo, algunas importantes de cartelera, alguna efeméride importante y alguna sí. noticia. Bueno, bueno, que empiece, importante también. Que empiece el señor. Arranca George. Bueno, muy bien, mañana llegó el día, ¿eh? Los Tipitos en el Teatro Gran Rex, mañana sábado 17, sí. Presentándose con todos sus éxitos, más el de Roberto Carlos. También mañana. También mañana Dos Minutos en el Teatro Vorterix. Y también mañana tenemos a Winona Ryder. Winona Riders, así se dice. Sí. Mañana sábado 17 en Niceto Club, en Niceto Vega 5510. Exacto. Y tenía por aquí también a Los Estelares, que se presentan el próximo sábado 24 de agosto en el Auditorio Oeste. Esto es en Avenida Rivadavia 17230 en Aedo. Aedo, sí. Exacto. Sí. Por ahora, nada más. Bueno, yo tengo efeméride, decir, del día de la fecha de 1994, el lanzamiento del disco Come de Prince. 2002, lanzamiento del disco Faust de Frank Zappa. 2005, lanzamiento del disco Wild Tales of Ramones del artista homónimo. 67, nacimiento de Jason Iverman, guitarrista de Nirvana y Soundgarden. ¿Qué pasó? ¿Qué? Iverman. Anda bien, ¿no? Cruzar los dedos. Bueno, eso. 25 años de radio tengo. Jason Iverman, guitarrista de Nirvana y Soundgarden. 44 nace Kevin Ayers, bajista de Soft Machine, fallecido luego del 2013. En el 57 nace Tim Farris, guitarrista de Inks, para vos. En el 58 nace Machana. ¿Eh? ¿Quién? Correcto. Machana. ¿Quién es Machana? Madonna. Machana. Machana. La de tu hermana. Ahí lo tenés, al pelotudo. Yo lo hablo en la forma que se habla realmente. No, ustedes, bueno, porque hablan la forma. Yo hablo bien. Pues, no se lo estaría notando. Machana. Machana. Que después en el 85 se casó con Sean Penn. ¿Con John qué? Sean Penn. Penn. Sí, ¿qué no conocía a John Penn? No. Sean Penn. Bueno, en el 80 nace Robert Hardy, bajista de Franz Ferdinand. Sí, qué risa esto. No, tranquilo. Y en el 75, Peter Gabriel. ¿Sabés quién es? Ah, Peter Gabriel. Sí, bueno, Peter Gabriel para vos. Sí. Para mí es Peter Gabriel. Pronuncia bien, porque la gente anuncia su alejamiento de Genesis, por lo que Phil Collins queda como vocalista del grupo. Excelente. Y tiene, Y sí. Tenés la, te falta la efeméride más importante, Colman. ¿Cuál? En el 2012, en el 2012, ¿quién nacía? Acá no está. ¿Arranca o no arranca? ¿Del 16? No, en el 2012, ¿quién nacía? Sí. ¿2012? Ah, sí, mi hija. Ah, ahí te. No caía. Por eso, encima buscaba. Acá no está. Un beso a mi niña. Bien. Sigamos. Rata Blanca confirma 8 conciertos en España y estas serían las ciudades y las fechas. Los argentinos actuarán en España en mayo del próximo año, 2025. Volverá a los escenarios españoles en una extensa gira que serán en unos 8 conciertos en Bilbao, Madrid, Barcelona, Mallorca, Alicante y Málaga, con 2 ciudades todavía por confirmar, Muy bien. Sigamos, George. Otra, Jorge. Y Non Palidece se presenta también en el Auditorio Oeste, pero... ¿A dónde está? ¿Antes se fue? ¿Otra vez abajo de la cama? Sí, ya se está. Abajo de la ¿Está abajo de la fresada? No, estoy acá delante de la computadora. Vos se escucha medio raro. Sí. No sé, a ver. Ahí sí. Bueno, debe ser entonces que cambié de oreja. Bueno. No sé. Sí. Non Palidece se presenta en el Auditorio Oeste entonces, el viernes que viene, viernes 23 de agosto, en Avenida Rivadavia, 17.230. Entradas desde 18 luquitas. Me había olvidado decir los precios. Y también vamos con las dos últimas. Turf, que se presenta en Niceto Club. El jueves 29 de agosto en Niceto, ¿sí? Con entradas desde 15 lucas, ¿sí? Y también tenía la... No está chequeado, parece esto, ¿no? Las pastillas del abuelo. La pastilla del abuelo, que el sábado que viene, sábado 24 de agosto, se presentan en el Hipódromo de La Plata, en Avenida 44 y calle 115. En La Plata, entradas desde 35 luquitas. Nada más por ahora. Muy bien. Green Day celebra los 20 años de American Idol con una reedición del álbum. La banda de punk rock lanzará una edición especial de su trabajo discográfico del 2004, incluyendo demos inéditos y grabaciones en vivo. Green Day celebrará el aniversario 20 de American Idol el próximo 25 de octubre con una reedición de lujo que incluirá la ópera punk rock original del 2004 junto con material adicional tales como caras B, pistas adicionales, demos inéditos y grabaciones en vivo de la época. Jorge. Bueno, la última, el año que viene se presenta Joaquín Sabina. ¿En serio? Sí. ¿Está vivo todavía? Gira de despedida. Pero con tu legal. Es una gira de despedida. 24 de marzo, 26 de marzo también y el 2 de abril hasta ahora están confirmadas esas 3 fechas. Sí. Joaquín Sabina en el Movistar Arena, en Humboldt 4000, bueno, en la calle Humboldt, ahí está. Y entradas donde haya luz, mandate por ahí. ¿Está chequeado? Entradas desde 65 luquitas, así que a ponerse. Sí, artista muy internacional. Bien. Olvídate. Claro, y la última, sí, ya es la última. Listo. Yo tengo una más. Cerramos el boliche. Bueno, tengo una más que hace un rato estaba contando aquí el querido amigo Don Carlos Hernán. Empezó la cuenta regresiva. Charly García anunció la fecha de salida y la lista de temas de su nuevo álbum, La Lógica del Escorpión. 14º disco de estudio en el recorrido solista del artista verá la luz en el mes de septiembre. La Lógica del Escorpión, su muy esperado nuevo álbum, el 14º. Se editará el próximo miércoles 11 de septiembre en coincidencia con el Día del Maestro. Así que bueno, esperaremos el nuevo trabajo de Charly a ver cómo viene la mano. Perdón, Hernán. No se escucha. ¿Qué pasó, Don Méndez? ¿Se fue? Me fui. Ahí está. El maestro Charly. Al maestro con cariño. Al maestro con cariño. Sí, hablando de maestro, sí. Y un poco lo que había dicho el Tano, la producción de Que Sea Rock se comunicó, le mandó un mensaje al señor Willy Quiroga. Exacto. En el cual agradeció. No cualquiera, porque después hemos visto en estado de WhatsApp que él agradecía, porque se ve que ha recibido muchos mensajes. Sí, seguramente. Y lo sí. agradecía por intermedio del estado de WhatsApp, y nosotros fuimos los pocos beneficiados en quien nos respondió personalmente. Bueno, nosotros lo hacemos de corazón, de cariño, porque sí, bueno, claro. el respeto que se merece Willy es enorme. Él lo ha construido con el tiempo, con los años, con la música. Sí. Así que bueno, en este momento jodido de su vida, donde que bueno, por problemas de salud tiene que bajarse de hacer música. Sí. El año pasado cumplió 50 años con la Biblia. Claro, claro. Exacto, exacto. Así que bueno, le mandamos un abrazo enorme y toda la fuerza, obviamente. Sí, y bueno, no por no había que gestionar, vamos a estar en tratativas, sí. a ver si, no sé si este año o el año que viene, para que pueda charlar un poco con nosotros. Cuando pase toda esta efervescencia. Sí, seguro, seguro. ¿Algo más, Jorgito, que haya quedado ahí en el tintero? No, por aquí, bueno, a ver, tenemos a King en Argentina. Sí. El jueves 14 de noviembre en Movistar Arena, en Humboldt 450, ahí está la dirección. Bueno, no se sabe todavía cuánto van a salir las entradas. Y también tenemos al Cuelgue en el Movistar el viernes 1 de noviembre, y siempre presente aquí en Que Sea Rock. Vos, ¿eh? Olvidate, cada vez más. Claro, y otro internacional, ya está llegando Eric Clapton el mes que viene, el 20 de septiembre, en el Estadio Vélez. ¿Sí? Y estaba, sí, estoy buscando por acá que tenía. Sí, acá en el 28. Bueno, el del 28 de septiembre. Sí, está todo chequeado, pero no se estaría anotando, la verdad. No es que desconfiemos de vos, pero bueno. Bueno, lo tenía acá el festival que se va a hacer. Se fue. El festival que se va a hacer el 28 de septiembre se en el Parque fue, Roca. Se bueno, fue. Bueno, traiga la data para el estadio próximo viernes. Mari Serán de Weiss. Claro. Se van a presentar Los Caballeros, Fabiana Cantilo, Los Pericos y otras bandas más. Esto lo estoy diciendo de memoria. Porque, sí, lo tengo acá, pero no sé, se me desapareció. Bueno. Entonces, el 28 de septiembre en el Estadio Roca, en el ex estadio. ¿Cómo se llama? Se llama Mary Talent Ways. Excelente. Exactamente. Así que eso es el 28 de septiembre. ¿Qué dijo? Ya está, Mari Terán de Weiss. ¿Cuántas veces se quede? Ahora sí, ahora sí. Pero viejo. Perfecto. ¿Y qué hablo yo? ¿En inglés? Se entendió. ¿En español inglés? Sí. Por favor. En español inglés. Un poco de cultura este programa. No vamos, no le viene nada mal. Listo. Muy bien, señoras y señores, hasta aquí. Hemos llegado. Otra vez perdí la hoja, es una cosa de loco. ¿Tiene una ahí? Sí, tengo la mía. Tomás, te doy la mía. Gracias. Te gusta, ¿eh? Es chiquita la hoja esta. No. Sí, pero más de uno dijo, ay, me molestó. Excelente. Tenemos en la dirección general de la emisora a la señora Claudia Daporta. Un beso, Clau. Operación técnica y puesta en el aire. Hoy estuvo más que nunca, ¿eh? Oh. Mejoró lo último, pero el señor Antelamiento. On fire estuvo hoy. Tenemos en la supervisión técnica al señor Damián, el zorro Spadea. Todavía no apareció. No. Se debe haber quedado dormido con el frío. Sí. Debe estar cabeceando. Olvídate. Estuvo hoy presente aquí con nosotros el querido amigo de la sección Rock Mix, el señor Juan Carlos Méndez Bedia. Gracias, querido. Gracias a vos, querido. ¿Cuándo vuelve, Méndez? Algún viernes de esto. ¿Algún día de esto? Ahora es viernes, no tiene excusa. Algún viernes volveré. ¿Ya tiraste la música, Méndez? No. ¿Cómo? ¿Ya tiraste los CD? No. No. ¿Pero se los guardo todos? Sí, absolutamente todo. Todo. Elige lo que le guste. Después hablamos por privado. Yo me parece que le voy a hacer una colaboración también, ¿eh? Epa. Bueno, muy bien. Todo es bienvenido. Estará la próxima semana la sección Encrucijada de Difusión. El señor Daniel Panther Rock Hernández. Abrazo, flaco. El pintor. ¿Qué pintor? El ¿qué pintor? Va caminando y le pintan el horno. Los amigos columnistas, hoy estuvo presente en Una Vuelta Más el señor ¿qué? No, nada, esta hoja no está corregida. Ah, no, no está corregida. ¡Jorge! Casi no con otra persona. Sí. Te achutaste, tío, me muestra. Estará la próxima semana una nueva columna del maestro en la Escuela del Rock, el señor Juan Carlos Cardoso. ¿Qué Cardoso? El que te... Che, para un poquito. Y luego vendrá la purreta. La purreta con una para ver. La señorita Romenita Veraldi. El apoyo logístico y la edición de video. Acá ruego la productora Fantasma, obviamente. Como siempre, mandamos un beso grande. Gracias, amor, por el aguante. Beso. Sí. Por estar siempre ahí presente. Y le mandamos. Ese, claro. Ya estamos las 12. Que sí, lo cumpla feliz. Que lo cumpla productora. Que lo cumpla feliz. Un beso enorme. Un beso enorme. Ta, ta, ta, ta. Feliz, feliz en tu día. Muy bien, ojalá tenemos. Que te pisa, no, no era. Ah, bueno. Todo bajo la tenta de la mirada de los viejitos Piolas Producciones y te hicimos compañía. Ah, perdón, me olvidé de la artística voz en off y edición. Sí, por favor, a cargo sí. Del. ¿Cómo era? Citri. Citri Master Edition. Un abrazo al Citri, ¿eh? Me perdí sin la hoja. Bueno, memoria, sí. Un abrazo, muy bien. Y te hicimos compañía directamente desde la ciudad de Lugano, en su baticueva. El señor Jorge Pietrafesa. Muy bien. ¿Qué pasó? Se quedó trabado. Silencio, estampa. Estuvimos aquí presentes haciéndonos también compañía con conducción hoy. Sí, el señor Hernán Carlos Méndez Bedia. Yes. Aquí, face to face, mi amigo, el señor Carlos Alberto, el gato Coleman. Medio, salió medio balinero ese gato. ¡Otro gato! Y acá en la operación técnica, no, en el otro lado de la Bati. ¿La qué? Bati. ¿La Bati qué? Sí, el velocito cariñosito de interactivo Winnie Pooh, Panda, Petero y Hormiguido, Roberto Carlos. Gracias, muchas gracias. Bueno, nos vamos, muchachos. Sí, un besito de MG, te amo. Ya estoy por llegar en nada instante. Más. Por el día de hoy, sí. Volveremos el próximo viernes. Viernes. Dios mediante. No solo. Así es. Escuchen. Opa. Estadio Luna Park, hace muy poco esto. ¿De crees? Esto es la Mississippi junto a Billy Gibbons de ZZ Top. ZZ Top. Haciendo este clásico, la Grunge. Nos vamos, chau muchachos. Buen fin de semana. Feliz día del niño, para los niños. Ahí está. Y para niñas también. Chau, George. Adiós. Chau, buen fin de semana. Chau, chau. Pásenla bien el domingo. Bye. Fire.